Vale, pues grabamos, eso son las 4, Rudy a las 6, 6 y media tiene que jugar a fútbol, yo tengo que hacer concretas, así que bueno, vamos a ir grabando. Sí, cada uno tiene sus quehaceres, ¿no? ¿Sí? Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. ¡Ready, go! Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Nuestra cultura es la que es, la del bar. Tenemos esta noche un especial Indie Podcast, un especial Generación, un especial Remember de estos que nos gustan, de todo lo que ha sido esta última generación, esta actual generación de consolas que ya llega a su fin, bueno, y PC. Y esta noche pues va a ser un programa un poquito diferente a lo que tenemos acostumbrado a hacer, ya que vamos a hablar año tras año de lo que ha sido esta generación. Empezaremos en 2013 y vamos a ir tocando todos aquellos juegos más relevantes, más influyentes, que más nos hayan gustado, que más nos hayan llamado la atención. También evidentemente hablaremos de las consolas y hablaremos un poquito también de los juegos que os han ido gustando a todos los oyentes que nos habéis ido informando de ello en los canales como Telegram o nos habéis enviado un correo explicándonoslo. Así que bueno, este va a ser un poquito la tónica de hoy. Ya veis que no me enrollo porque tenemos muchísimo, estáis que tenemos muchísimo programa por esta delante. Esta noche a las 4 de la tarde, dice el tío, cuidado. Claro, ya es esta noche porque se va a hacer de noche cuando pero es acabemos para el programa. Ese mate que ya está bebiendo. Claro, no, exacto. Así que primero vamos a presentar rápido a los contertulianos de hoy, estamos casi todos. Empezando con, como no, con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, tío, muy ilusionado. Yo no sabría que haríamos este programa. ¿Cómo pasa el tiempo? Una nueva generación ya está por llegar. Cuando escuchen los oyentes del programa, ya casi tendrán la nueva generación encima. Y muy ilusionado de echar la vista atrás y ver, coño, todo lo que ha salido y compartirlo aquí con vosotros. Así que nada, vamos a darle. Continuamos con el señor Sir Chal, que hace tiempo que no lo escuchamos. Hoy por fin está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, bien, la verdad. Oye, ¿te gusta el Nino Kuni? Sí, está bien. Por 10 euros lo tenéis en la Store, pues si no lo sabíais y tal, está muy bien de precio. Esa información, vamos, me pasan de primerísima mano. Venga, dale. Todo esto es una broma interna de la señora Muniki y mía, que es el tema expresado con el Nino Kuni, pero bueno, en fin. Bien, la verdad que estoy bien. Lo que pasa que, fíjate, que vengo hoy y viene con la intención de hacer, pues, el análisis, el consejo de sabios de un juego que se va esperando un montón de tiempo, que es el Alyx. Lo que pasa que al final, pues, como es un especial de generación, pues, no puedo, lo siento. No, podría si lo comentas en el 2019, lo comentas. Lo siento, no puedo. Castizos y chulos, como yo. Y, por último, el señor Alexis, pues ha sido también el nuevo fichaje que hemos tenido esta temporada y estamos súper contentos con él, así que estamos también muy contentos que estés con nosotros en este especial. Bueno, gracias. La verdad que ha sido un año un poco largo, un poco sed, un poco de hambre, lo normal de vivir en el sótano de Ruedi, pero todavía sigo vivo, así que está bien. Y las medidas que ha tomado para el COVID, excelentes, no he tenido en ningún momento síntomas ni nada. Así que, ¿qué mejor se puede pedir del encierro? Lo que sí pensé que era un poco una jugadita, una maestra de una partida 1 que estaba por hacer. Roy dio unas instrucciones de cómo hacer el programa. Saqué una carta de más 2 para darle vuelta y me metió un más 4 y me volvió a cambiar las reglas. Así que bueno, a ver cómo estructuro un poco la idea que tenía para traerlo. Pero bueno. Roy dio unas instrucciones, o sea, Ready manda en el programa, o sea, los oyentes sabrán que lo que yo digo va a misa, sí, la primera vez que alguien me hace caso. De hecho, ya se está cargando Tomad el brazo. Nota. No hagáis caso más veces. Alexis se está cargando el brazo para cuando venga a Barcelona a soltar una colleja a Ready por haberle hecho trabajar. Se la está cargando, ¿eh? O sea, imagínate lo que va a doler. Joder, con lo pequeño dice, que tiene el brazo. El que dijo puta dice, lista de 10 juegos. Llevo media hora, 45 minutos, moviendo y pasando juegos de un lado para otro para que se quede solamente 10 y en base a un montón de criterios. Y ahora viene y dice, no, vamos a otra cosa. Puta, ¿qué te parece? Yo voy a hacer mi cambio también, ¿eh? Yo estoy como tú, Cronos, que conste, ¿eh? Yo estoy haciendo, vamos, tengo una ingeniería tremenda para poder pasar juegos de un lado a otro. Me he abierto el blog de notas y estoy poniendo los 10 primeros que se pasan por la cabeza, o sea. Creo que todos hemos hecho lo mismo, pero pero, a favor de Ruedi, voy a decir que sí. Que sí, lo estoy, como estamos sacando los audios y tal, lo estoy sacando y sí. Yo digo para ver cómo lo organizamos. Podemos ir por años y cada año ir comentando y tal. Vale, no, lo dijo. Que nosotros hayamos hecho lo que ha pasado las pelotas. Claro. No, yo os digo que ha pasado. También es verdad que por el grupo, ese es el grupo interno, el grupo que tenemos de Indie Podcast en Telegram, sí que se dijo, decidnos nuestros 10 de la temporada. Y nosotros dijimos, aquí estamos nosotros también para decir los 10. También es verdad que no lo hemos leído. Ojo. Pues Catacroker. Podría ser que haya ¿vale? pasado eso. Hombre, pero para eso hay que aprender a leer, entonces. Bueno, pues venga, vamos al tema, que esto va a ser largo. Vamos a empezar por 2013, año del lanzamiento de PlayStation 4 e Xbox One. Y vamos a comentar un poquito pues lo que sería el hardware, tanto PlayStation como Xbox One. Luego ya comentaremos en su momento cuando llegaron esas revisiones y esas mejoras, pero bueno, vamos a comentar un poquito la salida de base, todo lo que fue, todo lo que llevó y bueno, vamos a comentar también a partir de aquí todos los juegos y los títulos que hayan ido saliendo. También evidentemente no vamos a dejar el PC de lado, sino vamos a comentar un poquito también lo que hay de PC, pero bueno, vamos a empezar un poquito por el tema consolas, hardware y es que bueno, estábamos puestos muy expectantes para ver cómo saldría esta nueva jornada. Veníamos de PlayStation 3 e Xbox 360, cosa que bueno, muchísimos nos dio muy muy muy buen sabor de boca esa Xbox 360 y estábamos esperando la Xbox One. Todo hay que decirlo, empezó la cosa un poco regulera. Hemos de recordar que cuando se presentaron, pues hubo ese follón por parte de Microsoft que se decía que tenía que estar la consola siempre conectada, que no podías dejar los juegos. Luego Sony, por otro lado, hizo el famoso anuncio de cómo dejar un juego. Y le dejaba el juego y dice, ya está, punto, se acabó. Y a partir de aquí, pues estaba un poquito a ver cómo salía esta generación, porque parecía que Xbox One no saldría con la misma fuerza con la que tenía pensado salir PlayStation 4. Así que, bueno, chicos, dejo un poco el micro abierto y vamos comentando un poquito lo que para vosotros fue este inicio de generación en el tema consolas. Hombre, se te olvida comentar, por ejemplo, la otra gran jugada que hizo Microsoft, porque Microsoft yo creo que se vino muy arriba de decir, ¡buah, le hemos competido a Sony con la 360, increíble! Estamos en una línea claramente ascendente, la marca se ha sentado, la gente está contenta con lo que hemos hecho, pues ahora que ya la gente está contenta, pues vamos a intentar hablarles y no les fue bien, que la consola salió por 100 pavos más que la PlayStation salía a 400 y la Xbox por 500, porque te metían el Kinect por cojones, porque al principio si tú querías comprarte la Xbox One, tienes que comprarla con el Kinect por cojones, que por eso yo recuerdo que tardé como un año en pillármela, porque yo dije, los cojones pago 100 euros más por el puto Kinect que no voy a usar. Y entonces Microsoft se empeñó en eso y así le fue, que al principio de generación se comieron un roscón como un mojón. Y creo recordar que si comparamos el tema hardware, está un poquito por debajo de PlayStation 4, al menos de salida. Sí, de salida, a ver, la diferencia no era muy grande. O sea, lo que normalmente cuando hacían las comparaciones, la Play 4 sí llegaba a los 1080 y la Xbox se quedaba en 900 y algo. Bueno, una diferencia relativamente pequeña, que no era tampoco nada muy... muy grave. Esta vez las dos consolas se porteaban fácil, tenían una arquitectura similar, muy similar las dos, a diferencia de Play 3, que era un bicho raro, que lo hemos comentado alguna vez, pero era una diferencia relativamente pequeña. Por ejemplo, aquí en España se le dio mucho bombo porque es un país PlayStation, entonces todas las webs era todo el rato. Comparación de juegos, fíjate que cuando sale la Series X, la One X, dejan de haber estas comparaciones en las webs o salen muy poquitas. Entonces, yo creo que era más un tema de marketing, sobre todo aquí en España, porque la diferencia era bastante pequeña. Sí, recuerdo juegos intergeneracionales, joder, tipo Grand Theft Auto 5, que salían la tasa de frames y el no sé qué, y ponían PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One, me acuerdo. Pero bueno, sí que es verdad que teníamos un poquito de... no de miedo, pero sí de decir, bueno, ojo al principio porque no estaba muy claro lo que iba a suceder. También, como decimos, somos de siempre hemos dicho lo mismo. Aunque nos encanten las consolas, los videojuegos y tal, id con muchísimo cuidado a la hora de compraros una consola de salida, porque sabemos que más de una vez ha pasado que han dado problemas, han dado follones, entonces luego ya con las siguientes revisiones pues ya pues se solidifica la cosa y mejora. Entonces pues también estamos un poco reticentes a la hora de pillar una consola de salida. No, yo también recuerdo... el lanzamiento de el anuncio de Microsoft, la contraparte de Sony y todas las teorías conspiranoicas que se ha ido soltando a lo largo de este año con respecto a ese evento, pero en su momento sí que vi la PlayStation 4 como una máquina muy atractiva, sobre todo porque la PlayStation 3 me había parecido una reverenda mierda de consola. Y la verdad que a mí me había despertado mucho más interés la Play que la Xbox. Al final, no era solamente esos 100 euros de diferencia, sino que era lo que aparentaba que iba a ser el catálogo de una sobre el catálogo de la otra. No estaba muy definido el tema de servicios, de cómo iba a ser. No sé, la verdad que lo único que me gustaba más de la Xbox que de la PlayStation 4 era el mando. Y al final nada, me decanté por no comprar ninguna de las dos y terminar comprando un PC en su momento. Recién ahora, sobre el final de la generación, he hecho alguna compra, pero en su momento sí que fue un golpe muy duro porque hizo que Xbox ya saliera casi unos cuantos minutos por detrás en una carrera que PlayStation, precisamente por el precio y por cómo se columpiaron con la política. Sí, bueno, recordemos que dice salió unos minutos, bueno, casi, salió pues nada, unos días, casi una semanita después. La Play 4 salió el 15 de noviembre del 2013 y la Xbox One salió el 22 de noviembre del 2013, o sea, es que estaban ahí, salieron pues eso a la par para tener pues eso el máximo de competición posible. Bueno, solo por poner en contexto, hablamos de un año en el cual para que os hagáis una idea, el precio de las consolas, pero es que el precio de las tarjetas gráficas entonces de gama alta estaba en los 400 euros. Entonces, claro, muchísima gente optó por mantenerse, como decía Alexis, en el PC, porque por una gráfica de 200 euros te rendía mejor que lo que te ofrecían las consolas. Entonces, eran unas consolas que venían con unas gráficas y unos procesadores muy cutres para lo que podrían haber montado y sobre todo para el precio que tenían. Sí, porque yo precisamente en febrero del 14 fue cuando me monté el PC y la tarjeta me costó 450. Y la verdad, claro, en ese momento pues le pasaba la mano por la cara tanto a la Xbox como a la Play. Luego ya me pillé Play, pero recuerdo eso que decía la broma de hostia, me ha costado la gráfica solo un poco más que la propia PlayStation. Sí, yo tres cuartos lo mismo también. La gráfica que monté era una gama media baja de AMD, una 270X, que así todo era un poquito más en fuerza bruta, ¿no? Obviamente después con las optimizaciones, según qué juego se veía mucho mejor en PlayStation o en Xbox que lo que se me veía a mí en el PC. Pero recuerdo que me salió muy similar montar el PC que comprar una consola, y como el PC igual lo uso para trabajar y lo uso para ver películas y para todo lo demás, no hubo mucho vuelta que darle. Bueno, pues tampoco vamos a entrar en características todo lo que es el interior de la consola. Ya sabemos que tampoco somos un podcast tan técnico en ese sentido, pero bueno, ya hemos comentado un poquito lo que el contexto del tiempo de la PlayStation 4 y de Xbox One, y ahora vamos a meternos de lleno en lo que es los juegos, porque claro, vamos a decir títulos que decís, ¡buah, pero esto! Digo, sí, recordemos, hace 7 añazos, o sea, justamente nada, en 10 días hará 7 añazos de lanzamiento de estas consolas, 7, bueno, 10, 15, 15 días. Y yo creo que, bueno, podemos hablar de uno que es que a día de hoy, creo que es de los pocos de la lista, por no decir casi el único, que se sigue jugando, pero como si fuera el lanzamiento de ayer. Y estamos hablando, evidentemente, de Grand Theft Auto V, es ese bombazo, petardazo, clasicazo de Rockstar, que, bueno, que el online sigue más vivo que nunca y bueno, lo vemos hasta en la sopa. Jugando y vendiendo, añadiría yo, porque la gente lo sigue comprando, y más que lo van a comprar, que ya está confirmado que sale para Play 5 y Series S y Series X. O sea, un juego de tres generaciones, tres putas generaciones. Sí, por ventas es claramente el juego de la generación, o sea, sin lugar a dudas, o sea, es un juego que ha vendido en la anterior, en la actual, y va a vender en la siguiente. O sea, bueno, lo de este juego es caso de estudio, es increíble. No sé si Alexis tiene alguna fuente que nos explique, porque yo sigo sin explicarme, ¿eh? ¿Por qué ha vendido tanto? Bueno, por el online. El online que lo cuidan y es de los onlines que más se juegan y que más y que la compañía más mimo da. Aparte que sí, la campaña está muy chula y es una campaña muy bestia, muy cañera, pero creo que el online es el punto, bueno, que lo están, vamos, dándolo. Yo los tengo en el Facebook, por ejemplo, y cada 2x3 están poniendo anuncios y cosas y novedades del online. Sí, la verdad que es un fenómeno de esos que, bueno, que es un caso único. Yo creo que también es por el online, es por el renombre. Quizá al principio era muy para jugar la campaña, la cual a mí personalmente lo probé y no me gustó. No es que no me gustó porque sea mala, sino porque la campaña del GTA 4 es la mejor campaña que haya hecho Rockstar en un videojuego. Me parece una puta animalidad. Y el GTA 5 es un juego mejor en absolutamente todo, menos en lo que es la historia y la construcción de personajes, que digamos que el 4 era muchísimo mejor. Entonces, no me llamó mucho la atención, no le presté mucha más atención al juego hasta que iban pasando los meses, iban pasando los años, y en todos los putos top de venta de cualquier plataforma está siempre ahí GTA 5, compitiéndole al FIFA de turno, compitiéndole al exclusivo de turno, compitiéndole a lo que sea, y la verdad es un fenómeno que no vamos a ver, creo yo, otra generación, una cosa así, digamos. Porque si bien hoy por hoy es más un juego como servicio, no fue planteado originalmente de esa manera. Y supieron adaptarse y supieron seguirle sacando rentabilidad. Y bueno, ahí están los números de cómo se hartan y de vender y vender y vender copias por tanto tiempo. Sí, no, sí, y yo entiendo que es un juego que tiene una campaña acojonante, un online que es acojonante, pero es que por muy acojonante que sea, me cuesta ver cuál es la fórmula, qué es lo que ha hecho que... Porque todo eso te puede hacer que un juego te venda 10, 15, 20, 30, 40 millones de unidades, pero es que este juego ha vendido casi 100, entonces estamos hablando de una cifra, es estratosférica. ¿Qué es lo que ha conseguido que venda tanto y sobre todo tan regular durante tanto tiempo? Creo que sería el caso de estudio. Los juegos de rol, estos tipos de juegos de rol que se están jugando, por ejemplo, popularizaron aún más durante hace un par de años que empezaron otra vez. Así que el online tiene mucha variedad y toda esa comunidad que se está creando y que permite desarrollar como subjuegos, subtramas ahí dentro. Entiendo que es eso, pero como no le he dado mucha caña, tengo desconocido y me gustaría, no sé si alguien, por ejemplo, nos puede comentar algo de que le dé mucha caña, de cuál es esa tecla mágica que le hace saltar, porque os digo, vender 30, 40, 50 unidades, millones de unidades ya son muchas, pero es que este juego está en las 100, o sea, ¿qué es lo que marca esa diferencia? Para que te hagas una idea, ya no solo en la campaña, que a mí personalmente el 4 me gustó mucho, las campañas de Rockstar, Grand Theft Auto, me gustan, para mí, mi corazoncito es Vice City, porque fue con el que descubrí años 80 y tal, y flipé. Y Grand Theft Auto 5, pues yo creo que los personajes principales, quizá menos Franklin, pero no sé, Michael, esa crisis de los 40 o 50, Trevor, ese puto loco. Y bueno, las situaciones que se van llevando, yo creo que como campaña, es una campaña que es muy sólida y muy, muy bestia. En el online, aunque no lo he tocado mucho, yo solo te voy a decir que sí que he ido viendo vídeos, solo para ver esa curiosidad, es decir, lo que dices tú, de qué cojones están haciendo. Yo solo te voy a decir que hay gente que hace una segunda vida allí, pero es que gente de juego de rol, o sea, han creado del online juego de rol puro y duro, en plan buscamos médicos, buscamos fontaneros, buscamos bomberos, gente que haga trabajo en la comunidad, en el juego, o sea, para que te hagas la idea de lo grande que es esta comunidad. Y te repito, no he jugado, lo he estado viendo porque tampoco me ha llamado mucha atención. Pero es que se ha creado un mundo dentro del online de GTA V que es acojonante. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, no, es que ya no solo es eso, sino que nosotros, o sea, la comunidad empieza a hacer sus mierdas, sus mods, sus historias, y alucinas el jugo que le están sacando al juego. Porque claro, tienes eso, un país, entre comillas, o un país, una ciudad, bueno, varias ciudades, o un mapa tan grande y con tanta posibilidad, que digo, es que se me quedaron los huevos al suelo, que dijeron, no, estamos buscando que tú, tu personaje, tu rol va a ser de médico, y tú vas a curar a la gente. Toma, en Grand Theft Auto, listo. Sí, ahora dos comentarios rápidos, uno para Rey. Rey, ellos tampoco tienen la fórmula. No te preocupes, no es que hay una fórmula secreta, porque la habrían usado con el Red Dead 2, por mi huevo que la habrían usado. Y si bien salió para muchos un portento, que lo consideran como juego de la generación o como uno de los mejores juegos que hayan jugado, porque estamos bien y lo que sea, los números al lado de esta otra bestia no tienen ni la más puta irrisoria comparación. Entonces es una fórmula que le salió de casualidad, es el experimento del Capitán América bien hecho, y nada, no creo que Rockstar lo pueda repetir, o lo veo muy difícil que tengan esa fórmula para repetirlo. De hecho, en Red Dead Redemption 2 la gente se queja del contenido online, es decir, que están no sudando, pero que están dándole más contenido al Grand Theft Auto que al Red Dead Redemption 2. O sea, un juego de 2018, pues no, vamos a centrarnos más en GTA V. Y la gente de Red Dead 2, los jugadores dicen, tíos, que también estamos aquí, que también jugamos al online, cabrones, danos algo de contenido. Y sí, algo, pero todo se va a GTA V. Sí, y el otro comentario muy rápido, yo a veces llego tarde a las cosas, pero nunca había escuchado a alguien que descubra la década del 80 en 2002. ¿Cómo es la experiencia esa de descubrir los 80 en Vice City? Bueno, en el juego, claro, te estoy diciendo que cuando lo jugué tenía 15 años, creo, o 14 años, o sea, para mí fue un shock, pero me encantó. Está bien, está bien. Sentarte en la primera moto y escuchar el Billie Jean, o sea, ya lo siento, pero ahí me has comprado, es totalmente subjetivo, pero ya me has comprado. No, GTA V, a ver, yo a mí me ha gustado mucho el juego, y yo lo que he podido jugar en su día, en el inicio, cuando salió en Xbox y en PS3, tengo que decir que no me acuerdo qué versión era, no sé si era la de Xbox o la de PS3, que tenía, bueno, gráficamente tenía un bajón bastante serio. Sí que verá que luego cuando salió en PS4, me parece que fue uno de los juegos, digamos, punteros de la consola, pero sí que tengo que decir que no me sorprendió tanto como lo hizo Grand Theft Auto 4. Para mí GTA 4 fue superior en todo. De hecho, hay vídeos comparativos en internet en los que se ve el motor gráfico de uno y de otro, y sobre todo en cuanto a las colisiones y en cuanto a las animaciones de los personajes y de la gente que había en el entorno del mundo, se ve que GTA 4 estaba incluso por encima. Lo que pasa que el fenómeno de masas que ha sido Grand Theft Auto 5, y sobre todo que a nivel gráfico en PC, bueno, es una locura junto con los mods, yo para mí es uno de los grandes, grandes, grandes de la generación y seguramente uno de los grandes juegos de la historia por cuanto a impacto. Continuamos porque tenemos mucha tela. Vamos a hablar uno que también nos impactó bastante, sobre todo si Chal le dejó el culo roto, y es la primera parte de Last of Us, que salió para PlayStation 3 y luego salió al poco, muy poco, remasterizado para PlayStation 4. Un juego que, bueno, si la gente... El mejor de la generación pasada. Si la gente a este, lo dejó como lo mejor, luego la segunda parte, que ya hablaremos también, tuvo esos follones, pero bueno, digamos que la aventura de Joel y Ellie, marcó un antes y un después, sobre todo en eso, en la generación de PlayStation, y tanto que fue... casi el último, no sé si fue el último juego así bestia de... Es el último de la generación de PS3, sí. El último de PS3 y el primer de PlayStation 4, casi. Igual que ahora, junto con The Last of Us 2. Que y será, bueno, el último gordo de la generación de PS4 y seguramente el primero de PS5. Ghost of Tsushima creo que discrepa, porque también es un muy buen juego, de PlayStation 4. Pero digamos que, bueno, aquí tenemos una aventura en tercera persona que mezcla sigilo, mezcla acción, mezcla incluso toques de miedo, de terror, en una historia posapocalíptica que, bueno, madura, sobre todo, creo que la palabra es esa, es madura, es una historia, entre comillas, real, de déjate de heroicismos, déjate de... hay que salvar el mundo, pero realmente a veces no todo es tan bonito como lo pintan y todo es tan guay, y la verdad es que creo que Last of Us es un claro ejemplo de todo esto, de las decisiones más humanas que se pueden tomar en un contexto, pues eso, posapocalíptico y hecho mierda. Bueno, este año 2013 es un año en el que hay muchos juegos que salen para la nueva generación, pero en realidad son programados para la pasada generación, entonces no vamos a extendernos mucho, pero yo destacaría al menos dos juegos, vosotros decís algunos. Yo destacaría Bioshock Infinite, que me parece un juego increíble, que para mí era muy difícil que hubiera un juego que pudiera rivalizar con el primer Bioshock, y este lo hace. Yo me sigo quedando con el primero por originalidad, me pareció mejor, ya es personal, o sea, este me gustó mucho, el tema de ir por los aires y todo lo que plantea, pero yo me sigo quedando con el primero, sobre todo por cómo empezó con todo. Y yo también destacaría, que aunque no lo he jugado por el fenómeno que es Final Fantasy XIV, que a día de hoy sigue siendo un juego jugado y amado y con unas expansiones increíbles y con una comunidad también enorme. Yo siempre he dicho, aunque me tiren piedras, que aunque la saga Bioshock me encanta, para mí el mejor... personalmente es el 3, o sea, cómo me dejó el culo roto, sobre todo el final, y cómo lo engloba y cómo lo enlaza con también 1, es para mí de lo mejorcito que he visto en narrativa de videojuegos. Yo destacaría de este en 2013 un juego que a lo mejor no pasa por ser de los mejores de la historia, pero sí me parece que es uno de los mejores de la generación también en cuanto a impacto, que fue Battlefield 4. Me parece que es un juego muy muy completo y que a día de hoy pues todavía se sigue jugando, porque por ejemplo Battlefield 5 fue un poquito cagadita. Yo, para no meterme mucho en En el detalle voy a destacar algunos juegos indies que salieron en 2013, que fueron el Gone Home, el primer walking simulator decente, el Paper Please, el Don't Strike, salió el Outlast. Paper Please es tremendo. Outlast, o sea, me encantó. Outlast es muy muy buen juego de terror. El Antichamber, un muy buen juego de puzzles. Salió el ABS Magazine for Pigs, que a mí no me gustó tanto como el anterior, pero está bien. El Surgeon Simulator, que fue uno de los primeros en hacer todas estas locuras raras de simulación de físicas muy, muy mal llevadas. El Rogue Legacy, que es un muy buen juego, que a mí me encantó, me pareció excelente. Y voy a destacar solamente uno más, que es el SteamWorld Dig, que también es un juego poco conocido, muy cortito, pero muy disfrutable de punta a punta. Y yo, para terminar, así rápido diré que, por ejemplo, también salieron varias partes como Metro Last Light, que también está muy bien. Dead Space 3. Tomb Raider. Voy. Dead Space 3, que sí, tenía que cerrar la saga, pero realmente pues nada que ver con el 1, que fue... el 1 fue de lo mejor, lo superior. En cambio... El 1 y el 2. El 2 también. El 2 la primera mitad, sí. Luego cambia mucho. El 2 sí que empezó así, pero luego se volvió... No, pero sigue teniendo la ambientación. El 3 es que no tiene nada que ver. Sí. El 3 es un shooter, ya está, es mata y mata un poco más. Sí, creo que la munición valía la misma para todas las armas o algo así, ¿no? O sea, que dices, hola, venga. Y salió el reinicio de la saga Tomb Raider, que hay mucha gente que le gusta, mucha gente que no, porque volvemos otra vez que sí, es igual que Uncharted, que sí ha perdido la esencia de Tomb Raider de los primeros. Bueno, está allí, salió Tomb Raider. Y salió la cuarta parte de Assassin's Creed, una parte que... Como amante de la saga me gusta destacar porque veníamos del 3, que fue así un poco regulero, que no acabo de gustar mucho, y este Black Flag pues nos dieron la oportunidad de... Dejamos la historia un poquito al margen porque realmente lo que es la historia en sí no es que se toque mucho. De hecho, el protagonista, el que es el abuelo de Connor, el abuelo de Connor, correcto, es... ¿De John Connor? No es John Connor, sí. Ratonaquetón, toma. A la segunda. Bueno, el caso es que no es ni un asesino como tal, sino que es que, bueno, digamos que se carga un asesino y a partir de aquí él toma su papel, pero realmente lo que es historia poquito avanza, pero sí que nos dieron la opción de ir con barcos para que os hagáis una idea del boom y del buen recibimiento que tuvo cuando la propia generación nueva sacaron el Assassin's Creed, el Unity, o también conocido como el Bugity, por todos los fallos y bugs que tuvo. Para la generación de Xbox 360 o Play 3 sacaron el Rogue, donde tú llevabas un templario y donde también podías llevar el tema del barco, y realmente todo el mundo decía, no, es que da igual que se haya salido para nueva generación, nos quedamos con el Rogue, que es mucho, mucho, mucho mejor que Unity. Así que solo para que hagáis una idea de lo que gustó y lo que marcó Black Flag. Pues vamos a pasar al 2014, pero antes Rodizzi ya está preparado con todas las listas que nos habéis ido enviando, así que vamos a comentar eso entre año y año, vamos a comentar un poquito las listas que nos habéis enviado los oyentes y de cuáles han sido vuestros juegos favoritos. Así que nada, Rodizzi, cuando quieras, dale caña. Pues mira, vamos a empezar por lo que nos han pasado por Telegram, y pues mira, vamos a comentar lo que nos ha compartido nuestro colega Dani Bomertín, conocido por algunos lares como Whitney. Que nos dice que pues él de esta generación se queda con juegos como The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Half-Life Alyx, Divinity Origin Sin 2, God of War, Kingdom Come Deliverance, Arma 3, GTA 5, Dying Light, Pillars of Eternity. Y él se queda con la plataforma de PC, ¿no? Y dice que nos deja un comentario de decir a la gente que juegue más aventuras gráficas. Tiene mención especial de muchos juegos que luego comentaremos, pero estos son, digamos, los que él para han sido los más destacados de esta generación. Ha metido Tarkov, que luego lo ha quitado, ¿no? Sí, me dijo que lo cambiáramos por el GTA V. Le gusta más y más con 5, ¿sabes? Dijo, no. Hostia, el Tarkov, es que lo comentaste Tarkov, tú, ¿no? Que era muy, muy cañero también. Está muy bien, lo que pasa que es jodido, o sea, es un juego, es muy jodido. El Arma 3, pues hombre, yo que sé, cada uno tiene su preferencia, ¿no? A mí, Arma 3 me parece que en su segmento es el mejor, pero tampoco me parece que sea de lo mejor de la generación. Pero además, lo hemos hablado por el grupo, que os insto a que entréis todos en el grupo de Indie Podcast, toda la gente que nos esté escuchando, que tenemos bastante buen rollo y aparte soltamos palitos entre nosotros de cachondeo, Y le dije, digo, hay dos que me chirrían. Y me dijo, sé cuáles son. Y automáticamente me puso Escape from Tarkov, que no sé ni hablar, y Arma 3, digo, efectivamente. Bueno, comentaré lo que nos dijo otro compañero, que es el señor Raya Link, que nos dice Zelda Breath of the Wild, The Witcher 3, Yakuza 0, Red Dead Redemption 2, Xenoblade Chronicles 2, Mario Odyssey, Hollow Knight, Kingdom Come Deliverance, Celeste y Persona 5. Y él se queda con la Switch de momento, con lo que llamamos de generación, y nos deja un comentario diciendo, si no lo habéis hecho ya, empezad a jugar a la saga Yakuza, que es Dios. Buena anotación, yo no la he jugado. Es muy buena. Es que viene en inglés, ¿no? Todo lo de Yakuza. Los primeros sí, pero no sé si hicieron el remasterizado del 1, creo que era. Y ¿pero no están traducidos? Si... Yo diría que no, pero... Buah, sí, a ver el último. Yo me suena que los primeros sí venían en inglés y... Sí. Porque hay que leer mucho, ¿no? Ahí. Hombre, un poquito bastante. Lo que me sorprende, que has dicho dos personas, no sé luego si era esa tónica, pero has dicho dos personas y los dos han coincidido con un juego... Que no ha sido ni un triple A ni mucho menos. Ha sido un juego que de hecho tuvo bastantes. Bueno, un poco de. Bueno, un fallido y tal, pero es el Kingdom Come. El Kingdom Come, un juego muy, muy jodido también. Muy realista, entre comillas, para ambientado en la Edad Media. Y me ha sorprendido eso, que dos personas lo hayan. A lo mejor luego ya no, pero hostia. Dos que has dicho, dos que han cogido el Kingdom Come. Que es un juego, ya digo, que salió un poquito así. Es que es muy distinto, yo creo. Correcto. Es muy original en su propuesta. Sí, sí, es un juego difícil, yo lo tengo, es jodido también, es duro. Como la vida misma, tú. Como la vida misma, correcto. No tuvo tampoco mucho bombo y... No, la verdad es que guay, que guay. Pues venga, va. Escucha, Yakuza 0, traducido al español por un fan y el parche está disponible, pero en PC. No están traducidos, ninguno. Vale. Pues venga, vamos a pasar ya, ahora sí vamos a pasar al 2014, es decir, cuando ya empezamos ya empezó a salir chicha de estas nuevas generación de consolas. Y bueno, tengo aquí varios títulos y de los que más me llamaron la atención, pues he de decir que me quedo con Alien Isolation y Dark Souls 2. Pasa que, claro, yo pensaba que Dark Souls 2 era más antiguo incluso, pero no. También salió Destiny, también salió Titanfall, que es uno de los juegos con lo fetiche de Xbox One, Metal Gear Solid 5, Bayonetta 2, que Reddy le encantó, y... Cada 3 ya, hijos de puta, 6 años, cabrones. Así que bueno, he dicho así un poco rápido y pronto, pero bueno, vamos a comentar un poquito los juegos más destacados, así que cuando queráis, chicos, dale caña. Pues yo voy a decir uno que no lo he dicho, creo que no lo he dicho, tampoco te estaba escuchando, entonces, pues bueno, pues es lo que hay. Evil Within, no sé si lo has dicho, me parece que no, ¿verdad? No lo he dicho, pero también muy buen juego. Me parece uno de esos destacados de los llamados sleepers, o sea, de ese típico juego que dices, bueno, algún día lo jugaré, cuando tenga tiempo, cuando tenga tal, porque tampoco tiene ese nombre, no tuvo esa fama como tuvieron, pues eso, Diablo 3, el Reaper of Soul, los Forza, los tal... Pero me parece uno de esos títulos, tío. Aparte que, bueno, que está hecho por el creador de Resident Evil, ¿no? Shinji Mikami. Shinji Mikami, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, a mí me parece uno de esos juegos, tío, que digo, hostias, hay que jugarlos. Y ya tiene 6 años. Tiene segunda parte y demás, que ya no es lo mismo que la primera, pero a mí Devil Within me voló la cabeza, ¿eh? No, es un juego que, sí, a ver... Teníamos el aval de Mikami detrás, pero claro, no sabías exactamente lo que podía salir. Y es un juego de miedo, o sea, más que de miedo, porque no es de miedo, como puede ser, por hemos dicho, un Outlast, un Amnesia, algo así. No, sí, es un esto es terror psicológico, ¿no? Sí, es terror psicológico, pero a la hora es gore, a la hora es cosas muy raras, muy chungas, de esas que me encantan. Y eso es las aventuras de Sebastián Castellanos, que dices, hostia, es eso de... Yo creo que lo definirá mejor como un juego what the fuck, ¿sabes? Porque es como, ¿qué cojones estoy viendo? Pero sí, sí, es un juego muy, muy bueno. Hombre, yo quiero destacar primero de los juegos que has comentado, que eran la originalidad que han tenido muchos, quiero decir, estamos hablando de Destiny, por ejemplo, prácticamente, entre comillas, crea un género nuevo, que después ya muchos más shooters se suman a este tema más rolero, de luteo, de estadísticas, etcétera. Sí, pero con el online como centro, quiero decir, luego ves, yo qué sé, pues el de Ubisoft se me ha ido el nombre, pero que sí, que Borderlands esto lo tenía y lo implementó muy bien, Destiny lo lleva a un sistema online, me refería más a eso, pero tienes toda la razón. El problema de Destiny es que nació cojo. Bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, ha sido el principio de algo que ya he comentado, ¿no? Que Canal 2 tiene una trayectoria muy buena, pero bueno, creo que fue bastante original en su inicio. Titanfall 2 es un, para mí es un soplo de aire fresco a los Dos, FPS no, en su momento. Uno, ojo, el 1. Sí, perdón, el Titanfall 1, perdón, sí, claro, que es el que crea el estilo de juego, de que llevas el piloto, entras en el Titán. Era solo multiplayer, pero igualmente me pareció un soplo de aire fresco para los FPS, cómo se juegan. Y Bayonetta 2, bueno, es que hasta el año pasado, que no salió Devil May Cry 5, no hubo otro juego que le podía competir en el género de los hack and slash, es decir, un juego a los amantes del hack and slash completísimo, variadísimo, divertidísimo, muy retante. Vaya, un juegazo que fue para mucha gente GOTY este año 2014. Y luego hay más juegos que, por ejemplo, no has comentado que creo que son destacables. Tienes Metal Gear Solid 5 con esa. Lo he comentado. ¿Ah, lo has dicho? Pues sí, entonces pero no bueno, digo nada. lo he dicho así en plan rápido, digo que he dicho así por decir los primeros que he visto, pero vamos a incidir en ellos, sí, comenta, comenta. Pero antes de Bueno. nada, antes de que sigas con Metal Gear 5, solo te voy a decir que me hizo muchísima gracia que se hacía la broma de que en 2014 fue la generación de juegos con jetpack, porque salieron todos estos juegos de pues, Destiny, Titanfall, Call of Duty, no sé si hay alguno más, que llevaban el puto jetpack en la espalda y era como, ¿qué pasa ahora? ¿Que todo no tiene que venir un shooter si no lleva un jetpack o cómo va el tema? Y recuerdo eso, que hubo un poco de, nada de follón, pero simplemente de sorpresa, decir, joder, han salido todos estos juegos con jetpack en la espalda. El Sí, Jet Gear. ya sabes que va variando. Un año es el jetpack, otro es el gancho, otro es el arco. Correcto. Depende del año. Pues dale, dale con el 5. No, no, en Metal Gear Solid 5, yo, por hacer la broma, quiero decir que es un juego del que no olvidaré esa explicación de Kojima de por qué la Quiet va casi desnuda, ¿no? O sea, Kojima. Bueno, digamos que en una época en la que lo del tema del feminismo ya empezaba a calar y salta ese con esa burrada, bueno. Pero ojo, no nos confundamos, es que, claro, lo he visto esa miniatura, ojo, porque en el 14, claro, si no nos van a poner a parir, con razón, recordemos que Metal Gear 5 tuvo una salida un poco rara y es que salió un año antes, es decir, en el 14, Ah, la demo esa que te costaba 20 pavos además, The ¿no? Grand ¿Cuánto? El Series. Ground Zeroes, que era como el 4 horas, preámbulo, ¿no? 3 horas, era. si era muy poquito, ¿Y que era cuánto el costaba? preámbulo, no me acuerdo a Pero cuánto costaba pasta, me ¿eh? acuerdo que costaba una pasta. Pero es que Sí. creo que. Voy a hablar de memoria, lo voy a mirar ahora. Pero creo que eran o 30 o 35 pavos, ¿eh? Te lo digo ahora Sí, mismo. era, Sí, un, 30 era un pavos, timo. 30 pavos, 30 pavos. Y luego ponía que era en PlayStation at retail. Y luego en las versiones digitales, en PlayStation Store y Xbox Games Store, te salía a 20 dólares, sí. 29,99, hijos de puta. Sí, Esa sí, sí, fiesta, sí. chaval. Pasando, hostias, perdón. Bueno, estoy leyendo ahora mismo, sí, verdad, no me acuerdo. Es 30 euros es la rebaja. Empezó en 40, eran 39,99. Y se Pero puso está a hablando 29. Phantom Pain o Ground No, Zeroes? no, no, Ground Ground Zero, Zeroes. sí, ahora me madre acuerdo. mía. Dice, rebaja sensiblemente su precio en PlayStation 4 y Xbox One. Dice, Konami acaba de avisarlo mediante nota de prensa sobre una rebaja del precio de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes para PS4 y Xbox One en su edición física, pasando de esos 39,99 euros iniciales a unos un poco más acordes, 29,99. O sea, Acordes. 40 pavos. No, no, claro, era un juego que, ya digo, si te lo pasabas de un tirón, ¿Juego? bueno, Una llámalo demo, como que quieras era una puta decirlo. demo. Sí, o sea, la gracia era eso, es decir, tú a modo historia en 3, 4 horas lo tenías listo. Lo que decían era que no, no, que tenías que jugarlo muchas veces porque había muchas cosas que descubrir, un poco así PT, ¿sabes? No, no, tienes que hay un montón de cosas, pero era como, ya, bueno, pero es que son 40 pavos, tío, o sea, flipa. El prólogo era el prólogo, claro, no era él, era el puto prólogo del Phantom Pain. Pues yo me acordaba de que era eso, que eran 30 o 35 pavos, pero ya 40 euros me parece una broma de mal gusto. Bueno, yo hay dos juegos que quiero destacar que me gustaron mucho de ese año. Uno, el Donkey Kong Tropical Freeze, que lo analicé hace poquito aquí la revisión en Switch, pero bueno, se salió ese año para esa mítica Wii U, de la que no se acuerda nadie. Y el Sunset Overdrive, un juego que me sorprendió muy gratamente, un juego muy divertido, que rompía la cuarta pared con un protagonista muy carismático. Entretenido a nivel jugable, no era tampoco un juego que dijeras, ¡guau! Es increíble, es perfecto, pero muy divertido, muy entretenido, la verdad. Lo que buscaba lo hacía muy bien. Entonces, yo son dos juegos más que querría destacar y os lanzo la pelota de más juegos que he visto que han salido este año, como podían ser un tal Diablo 3, que bueno, a lo mejor suena de algo, ¿no? O el primer Watch Dogs. El Diablo 3 fue. No fue el juego en sí, fue el Fue el Reaper of Reaper of Souls, Souls, sí. correcto, que fue como ya tenía toda la expansión y tal, porque recuerdo que el Diablo 3 salió en 2012, ¿no? Por ahí salió. porque recuerdo que estaba... Ah, mierda, es verdad. Sí, fue la ampliación porque el otro salió en 2012. Sí. 2012, en mayo de 2012, si me acuerdo. Sí. Hostia, que ya sé tanto que no sabía si era... Vale, vale. Tiene 8 añazos, tela, cuidado. Con Diablo 3, chaval. Uf. Charlie, dale caña tú. No, yo quería comentar un juego que a mí me gustó mucho. Déjame adivinar. La Tierra Media, Sombras de Mordor. No, voy a comentar eso porque a mí se me encantó, se me voló la cabeza en su día. Luego lo he vuelto a rejugar dos veces más. La segunda vez que lo jugué me gustó. La tercera vez que me lo he pasado ya ahí se notan más las costuras. Pero no quería hablar de ese que me gustó muchísimo. Quiero hablar de uno que me duró muy poquito porque, bueno, es más una historia interactiva con puzzles. Y es Valiant Heart, que no sé si lo recordáis. Pero que tal, el de la guerra. El de la guerra, efectivamente. La puta lagrimita. Sí, a mí ese juego yo a todo el mundo se lo recomiendo, lo que pasa que bueno, a un precio muy reducido o si te sale ahora mismo gratis con el Pass o con PS Now o con cualquier sitio, ¿no? Que está muy barato o gratis inclusive, es un juego de unas 4 o 5 horitas más o menos, en la que te cuenta la historia de un padre, su hija y su yerno en la Primera Guerra Mundial, unos alemanes y otros franceses, y la verdad que... a mí me sorprendió bastante, sinceramente. No lo puedo englobar como de los mejores de la generación, pero sí que es uno de esos juegos diferentes de la generación. Hostia, pues yo te juro que lo jugué media hora y lo dejé porque me aburrió muchísimo. Es que, claro, a ti no te gustan las pelis, entonces sí que es verdad que si no te va el tema de la historia, como juego es un juego de puzzles, fácil algo. Alexis. Bueno, yo voy a saltar otra vez al rincón indie. Voy a mencionar primero dos que parecieron especialmente destacables o en mi experiencia, que fueron Monument Valley, que fue el primer juego de móvil que me tomé en serio, porque era el primero que realmente tenía los elementos para hacerlo. Ya lo hemos comentado en el especial de móviles, así que no voy a entrar mucho en detalle. Y el otro es The Binding of Isaac Rebirth, que si bien después fueron sacando distintas expansiones, el juego base bueno empezó ahí, que es un juego que igual... algo de horas leche, solamente en Steam, en mi copia legal, tengo 1500 horas jugadas, que es uno de estos. ¿Y en la no legal? Y en la no legal debo haber tenido, porque ya no tengo la necesidad de usarla. 160.000 o... No, 350, 400 horas más, que es donde lo empecé jugando pirata, después me lo compré y después en el PC del... donde trabajaba no podía tener Steam, así que tenía un ejecutable también piratón para poder seguir jugando cuando no estaba en casa. Pero bueno, es un roguelike, creo que todo el mundo más o menos lo conoce, historia cero, narrativa cero, simplemente ir, matar todo y terminar la run dentro de lo posible, vivo y a la siguiente. Pero voy a comentar muy por arriba, solamente a decir los títulos de otros indies muy destacados que me gustaron mucho de ese año, que son el Vanishing of Ethan Carter, que es un walking simulator pero con más elementos de puzzles, digamos. This War of Mine, que lo tuve que dejar porque es crudísimo el juego, pero es un gran juego. Subnautica, el Shovel Knight, el Broforce y el Talos Principle. Hostia, el Broforce. Anda que hemos dado nosotros al Broforce. La puta, qué bueno. Sí, la verdad que son... es más, me voy a dedicar todo el programa solamente a mencionar acotación a lo que digan ustedes y juegos indie, porque cuando estaba haciendo la lista me costó un huevo, dejé muchísimo afuera, y bueno, ahora que cambiamos el formato igual puedo pasar por lo menos por encima a varios más. No, está bien, no, ahora esto fuera micros. Está bien que comentes los indies, tío, así tenemos la parte, digamos, triple A y la parte indie, lo cubrimos todo, ¿no? Perfecto. Sí. Ahora que venga Ricky con la parte de móviles y ya está. Exacto. Pues bueno, yo por mi parte voy a decir varios títulos que he jugado y que me han marcado. Por ejemplo, el GOTY, ese sí que no lo he jugado, pero está bien que lo vamos a comentar, que es el Dragon Age Inquisition, no sé si alguno lo ha jugado. Es una saga que a mí me gusta, sí, o sea, empecé, pero no... O sea, me gustaría darle un tiento bien, porque siempre he empezado, pero por algo lo he dejado. Y bueno, se llevó el GOTY del 2014, ese Inquisition. Bueno, estuvo ahí con Bayonetta, que recuerdo que se repartió mucho entre los dos. Sí, pero finalmente se lo llevó Inquisition. Pues depende de dónde miraras. A ver, GOTY solo hay uno. Claro, el de los Game Awards. ¿En el 2014 ya estaba la ceremonia de los Game Awards? Sí. Vale, sí, sí, sí. Gotti 2014. Aquí solo se viene a la mente la imagen de Homer. ¡Oh, no, no, no, no! Bueno, sí. Exacto. Bueno, y juegos que yo haya jugado que quiera destacar, pues evidentemente Dark Souls 2, porque era... Bueno, aunque se dice que es el peor Dark Souls de la saga, realmente es uno de los que también se juegan mucho a nivel online, está muy bien, es de los más activos. Pero para ti, ¿en qué posición estaría el peor Souls también, ¿no? Entiendo. Para mí, es que también creo que es de los Dark que más le he dado le he dado muchísimas horas. Creo que de todos los Dark Souls, no sé, bueno, no, el 1 es el que más le he dado, luego le he dado al 2, quizá más, bastante más que al 3. Es que no sé, no los puedo, porque lo que le falta a uno lo tiene el otro. Y a mí este, pues la verdad es que, aunque el diseño de escenarios no sea tan bestia, bueno, de hecho canta más que una almeja, la historia es una especie de cosa rara que intenta seguir al uno, pero no tiene esa consistencia. Evidentemente no estaba Miyazaki detrás, porque estaba con Bloodborne, y la verdad es que no. Pero a mí sinceramente pues me gustó bastante. Luego tenemos Alien Isolation, que bueno, veníamos de Alien con el Marines, que era una puta mierda pincha en un palo, aunque siempre hemos dicho que nos ha gustado mucho. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Sí. Como capítulo de Benny Hill, estuvo tal genial. Cual, correcto. Pero bueno, Sega nos trajo este juego totalmente diferente, es decir, un survival horror, casi, decían, pues eso, no era un walking simulator ni mucho menos, pero sí que, bueno, era un juego de divertidísimo, que daba miedo, que acojonaba, que luego ya sí que es verdad que a mitad final el juego pues como que perdía un poquito esa pizca de terror, porque ya te daban cosas que ya pues ibas más chapalante contra el alien, pero la verdad es que había momentos de completo nerviosismo, terror, miedo de no, que no me pille el bicho, que me acojono vivo. Entonces, pues. Doy fe, amo. En VR. Creo que sea. Horrible. Luego también tenemos Wolfenstein The New Order. También salió ese renacimiento de la saga de Wolfenstein. Que bueno, la verdad es que habían ido sacando títulos que no estaban mal, pero bueno, eran títulos normales, pasables. Y bueno, vino New Order con este lavado de cara y este shooter al estilo antiguo de acción, de animaladas, de vuelven los nazis, matar nazis siempre es divertido, así que bueno, también quería destacarlo. Y me dejo como último, creo que ya no hay ninguno más que... Creo que no. Ah, sí, bueno, también salió Borderlands The Pre-Sequel, ese juego raro que era como la precuela del 1 y la secuela del 2. 50 pavacos me costó, me cago en su... Ah, no es tan bueno como el 2, pero bueno, también está guay. Como RPG nos salió Divinity Original Sin, que está muy chulo. Para los amantes del RPG puro, pues les gustó muchísimo. Este juego estaba muy chulo. Y voy a dejar el que vamos a comentar un poquito solamente, porque no está exento de cierta polémica, y es el llamado Watch Dogs. Es decir, ese juego con los que Ubisoft nos presentó un juegazo de la hostia, nos cayó la baba viendo el vídeo, porque era eso, era un vídeo, no era jugable, las luces, las texturas, bueno, todo alucinante, es decir, madre mía, esto qué puta pasada. Era Ray Tracing en 2014, chaval. Sí, bueno, era tecnología de la NASA. Y luego salió el juego y dijimos todos, pero ¿esto qué coño es? Salió un juego normal, tampoco es que fuera un boom, sino bueno, un juego de mundo abierto con posibilidad de hackear. Sí, no estaba mal, no era un mal juego, pero no era ni de puta coña lo que nos habían prometido, sobre todo en lo que es el tema gráfico. Yo recuerdo que por aquel entonces ya tenía el PC nuevo, que dije, buah, lo voy a poner todo en alto, y yo pensaba que se me había jodido el PC o algo, o que no había hecho algo bien, porque digo, esto no puede ser, y luego me entero que no, que es así, que el juego es así. Y pues nada, toma por culo. Sí, juego que luego además habrá gente a la que le gusta más, menos. A mí se me hizo muy repetitivo. O sea, el típico juego de mil iconos en el escenario. Habla con este y vete al otro lado del escenario. O sea, me pareció un juego que el tema de variedad que se le quedó corto. O sea, fue una época en la que se le criticó mucho a Ubisoft y luego se empezó a poner mucho las pilas ya para sus siguientes títulos de mundo abierto, que ciertamente luego comentaremos que es la generación de los mundos abiertos y ciertamente Ubisoft se ha puesto las pilas porque cada vez lo hace mejor, pero que este Watch Dogs yo creo que pecó bastante en ese tema. Sí, sí, correcto. Pues bueno, de hecho, una cosa de os iba a decir, que con el tema de Watch Dogs, para mejorar los gráficos en PC, me refiero, había que cambiar varias partes del ejecutable, del INI, y te ponía un juego que gráficamente era muchísimo mejor de lo que salió. Es decir, que es posible que estuviese programado de esa manera, pero era imposible llevarlo a cabo en 2014. Es imposible llevarlo a cabo a día de hoy con el motor gráfico que tiene. O sea que... Yo lo hice, eso, me acuerdo que estuve toda una puta tarde mirando, haciendo y tal, y sí, cambiaba, pero no sé, no llegaba ni de coña lo que no, lo que se ve, lo que se ve en el vídeo seguramente estaría scriptado y todo, o sea, eso era Es que aparte en una época en la que Ubisoft tenía que cuidar mucho o se esforzaba mucho en cuidar la relación con consolas, y en ese entonces yo me acuerdo que fueron por esa época frases famosas como los 30 FPS los capamos porque hacía más cinematográfico para que la versión de PC no fuera tan superior a la versión de consolas. Te cagas, igual, más cinematográfico, chaval. Es que lo dijeron, no 24, lo dijeron que en PC también iba de 30 porque era más cinematográfico. Y en realidad muchos juegos los capaban a propósito en PC para que no se notara tanto la diferencia con la versión de consola y no perjudicar a la versión de consola. Los usaría en blanco y negro para hacerlo más artístico, ¿sabes? Y mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar ya este 2014. Espera, déjame decir un juego, vale. Creo que es importante. Vale. Un juego que se sigue vendiendo y jugando también a día de hoy mucho, Mario Kart 8. Porque estamos jugando ahora la versión deluxe. Vale, venga, pasa al siguiente, Amoniki. Pégale dos tiros a este hombre, por Dios. No, pero sí, tiene razón. Aún al día de hoy Mario Kart 8 se sigue jugando y bueno, es de lo más divertido en multiplayer, en Switch, sin duda. Dale, ya pasa de año, solo quería comentar. Vale, no, recojo el testigo, ahora comentamos evidentemente lo que han dicho compañeros, nuestros oyentes, pero voy a lanzar el órdago ya para entrar este 2015 por todo lo alto. Habéis dicho, sí, el tema cinematográfico y tal y cual, yo solo os voy a dar un juego que, vamos, lo hicieron tan cinematográfico que hasta le pusieron las famosas barritas negras. ¡Ay, su ya... puta madre! ¡No, tío! ¡No, Dios! Que es verdad que lo tengo aquí en la estantería, que cabrón. Ya lo llevaba el Evil Within algo, pero no, creo que era, no era tan... No, hombre, tan, pero, no, claro, pero no era esa tan, exageración. No era, pero recordad que ya lo llevaba, lo que hablamos del cinematográfico, sí. Y es ni más ni menos que The Order 1886, el gran juego con el que PlayStation 4 dijo, no, aquí tienes un exclusivazo de la hostia, ahora hablaremos del tema. Ahí se sacó la chorra, a media pantalla. Se la pasó por la cara a todo el mundo y dijo, aquí tienes un juego este, y cuando llegó, dijo, bueno, a lo mejor no era tan bueno, ¿sabes? Que yo recuerdo que Charlie me lo pasó, me dice, juégalo, dice, juégalo gratis, o sea, te lo paso y lo juegas y me lo devuelves, o... Y, ¿sabes? Sí, porque te dije que yo por eso no podía cobrar nada. Mi comentario fue, menos mal que no he pagado por eso, menos mal que no he pagado por eso. Yo es que empecé a jugar y al principio dije, hostia, gráficamente se ve de que te cagas lo que se ve, claro, porque se ve poco, pero cuando siguió el juego dije, bueno, digo, esto es ridículo. Esto es ridículo, tío. Ahora lo comentamos en profundidad, vamos a hacer un pequeño parón. Rodici, ¿qué dicen los oyentes? Pues le paso a Charlie el testigo, que es quien tiene el montón de gente del otro grupo que ha mandado, vale, un montón de cosas. Ya está, pues espera, sí. De Telegram, pero ya está, no ha dicho nadie más nada. Ah, no, de Telegram sí, pero era para darle variedad. Si no, dale a Telegram. Vale, bueno, pues voy a comentar dos personas, José y Alex, que son de dos grupos, sobre todo, a ver, tengo que poneros en contexto, son gente de grupos de PlayStation, ¿vale? Entonces, bueno, uno me comenta que le da un 10 a Diablo 3, aunque bueno, hablamos que es de la generación anterior, pero vale. Y sería su ranking, creo que se ha dejado uno, pero bueno, ahora lo contamos. Diablo 3, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Origins, Infamous, supongo que será el último, el Second Son o el First Light. Sí, bueno, será Second Son. Play 3, directamente. Second Son, no, también salió para el Second Son, creo que también salió para el Play 4, Pero digo, el primero que era juego de lanzamiento de Play 3 directamente. Claro. Ah, vale, claro. Creo que es el First Light, me parece, pero bueno. No, el Infamous Second Son es el, lo estoy mirando aquí, es el de Play 4. The Division 1, el primer Destiny. Genshin Impact, este que ha salido ahora, el RPG este así raro que ha salido gratuito, que tiene una pinta exagerada. Days Gone, God of War y The Last of Us 2. Y Alex, perdona que la comentáis, me comenta Dark Souls 3, Bloodborne, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Sekiro, Final Fantasy 7 Remake, iba a leer el 15, God of War, The Last of Us, aunque no valdría, pero bueno, The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima. Hombre, Last of Us sí que valdría, porque salió el remaster de Play 4. Sí, bueno, pero realmente lo que hablamos es un juego de la generación anterior, pero... Claro, pero si lo has jugado en Play 4, bien, puede entrar. Sí, claro, y si juegas en Play 4 también al Buscaminas, también te vale, no te jode. Y el Shadow of the Colossus también tuvo un remake importante. Efectivamente, el Shadow of the Colossus fue un juego de la generación. Yo he jugado a Max Payne 1 en PlayStation, perdón, 4. Perdón, el Ico, efectivamente, el Max Payne, sí. Y este año el GOTY para muchos es el Mario 64, no te digo. Hostia, sería gordo también esa, ¿eh? Bueno, va, vamos a... aceptamos pulpo. Pero, sí, pero hostia, fijaros que muchos nombran The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, ¿eh? Han gustado mucho. Ya os lo decía, que Ghost of Tsushima está muy chulo. Si por algo PlayStation ha vendido lo que ha vendido. Pero me gusta el este que has dicho, el ¿cómo se llama el nuevo este de rol que lo está petando? El clon de Genshin Impact. Genshin Impact, que se lo están diciendo, ¿no? Que es el clon una de... Una pinta increíble. Sí, sí. Sí, sí. Y gratis, ¿eh? Solo tienes que pagar con tus datos de por vida, tanto bancarios como de todo lo que hagas, y ya está, eso es suficiente. Bueno, pero no te deja que el ordenador como Valorant, quiero decir, que al menos ya supongo. No, sí, sí, fue un Valorant, efectivamente, el Genshin Impact en PC lo que hicieron fue un Valorant, un proceso que se abría al iniciar el ordenador, tuvieses o no tuvieses el juego encendido, para el tema de los cheats y demás, y que podía acceder a todo lo que tenías en tu ordenador. Luego lo han vuelto para atrás y solo se inicia cuando estás jugando y tiene acceso a todo tu PC. Cojonudo. Sí. Pues seguimos. 2015. Bueno, ahora como siempre comentamos, yo digo así rápido, aunque luego los vamos a evidentemente a desgranar, pero bueno, tenemos el GOTY de 2015, que no podía ser de otra forma, que fue The Witcher 3, Wild Hunt, tenemos ahora sí Metal Gear 5, Fallout 4, Bloodborne, Pillars of Eternity, Mortal Kombat 10, tenemos Halo 5. Buen año. Sí, sí. Sí. O sea que tenemos el Forza, por ejemplo, salió Splatoon para Switch. Y tenemos también el Soma, correcto, que ese lo tengo yo muchísimas, me gustó muchísimo. Xenoblade Chronicles X, bueno, Dying Light, que más o menos sí, pero no. Mad Max, por ejemplo, que es un tapadillo que también está muy bien. Así que nada, comentad porque este año la chicha es interesante. Heroes of the Storm también estaba. Hombre, yo voy a añadirte juegos que también creo que son muy destacables, que son por ejemplo el Ori and the Blind Forest, el Batman Arkham Knight, el Rocket League. Hostia, el Rocket League, tío, lo del Rocket League sigue siendo, o sea, lo petó muchísimo y se sigue jugando muchísimo hoy en día. A mí el primer Ori me fascinó muchísimo, creo que a todos nos sorprendió muy gratamente porque se veía muy bonito, pero una vez lo cogimos todos nos dimos cuenta de que era un Metroidvania más tirando a plataformas, pero... ¿Cuál has dicho, perdona? Ori and the Blind Forest. Ah, el Ori, sí, el primero, sí. Y que era un juego, joder, era un puto juegazo, que además una banda sonora y un diseño artístico acojonante. Y a mí la saga Arkham es una saga que me gusta muchísimo, y tal y como cerró y acabó la saga con el Arkham Knight, yo quedé muy satisfecho, la verdad. Si te digo que he empezado a jugarlo esta mañana en Xbox One X otra vez, tío, increíble, ¿eh? Como es un juegazo. 5 años después, tío, es increíble. El problema de este juego fue que en PC no... En PC no salió roto. Sí, de hecho lo retiraron. Salía en PC de verdad, ¿no? Sí, porque salió y las pretensiones a nivel de hardware eran imposibles. No porque el juego no lo pudiera mover un PC, sino porque el equipo que hizo el port para PC eran, creo que 10-11 personas. Y si no recuerdo mal, te hablo de memoria, fue la misma gente que hizo el port, creo, para Borderlands, para PS Vita. Y creo que les pasó lo mismo, que salió totalmente roto porque no lo movía. O sea, no había ordenador capaz de mover el juego. Había gente que tenía en aquellos momentos una... La 980 creo que era, cuando estaba entonces la 980, creo que era el tope o... Sí, creo que era la 980. Y es que no lo movía, no era capaz de mover el juego, o sea, era imposible. No, sí, pero sí. Es que crashaba, estaba malo el juego, no había otra, sí, pero sí, igualmente... Sí, 10-11 frames y se caía. Pero igualmente sí, sí. A mí me pareció un puto juegazo, o sea, es que es una saga que me encanta y realmente disfruté muchísimo el final, le metí mucha caña. El Light es muy bueno, muy bueno. Es muy bueno, o sea, para mí... El 2 me parece que es... Casi imposible superarlo porque es que... El City. Sí. El City es... Yo me quedo más con este por el tema del tema de la lluvia, que me encantó, pero es verdad que el City es... Bueno, el City es increíble. Recordemos que habían cuatro, con esta era la cuarta, ¿no? Estaba el Arkham Asylum, sí. Arkham Knight, o sea, Arkham City, Arkham, sí. Origins y Arkham Knight. Efectivamente. Que el Arkham Origins es de otra compañía, de otro equipo de desarrollador. Sí, pero está bien, da la talla. Sí, sí, está muy bien. Me gustó. Pero bueno, que probablemente os diga, para mí este es el segundo mejor Arkham Knight después del 2. Lo disfruté muchísimo. También yo destaco el Rise of the Tomb Raider, el reboot de Tomb Raider me encanta cómo están hechos. Y este Rise fue más y mejor. Brutal, porque brutal. Fue ¿tenía 5 años? Sí. Sí, porque madre fue ampliarse, o sea, ver el salto a la Next Gen, porque el primero fue para la generación anterior. Y Lara lucía espectacular, a Monique da fe de ello. Totalmente. Pero, corregime si me equivoco, este tuvo una exclusividad temporal de la Xbox, porque recuerdo que me lo pillé por cuenta en la Xbox One, compartía cuenta con Enric, y me acuerdo que lo pillamos en la Xbox One. Sí, tuvo exclusividad, no acuerdo cuánto tiempo era, pero sí. Estuvo un año. Hasta noviembre creo que fue, ¿no? Me parece sí, algo siguiente. Así, correcto. Luego yo, bueno, Halo 5 le metí las horas que no están escritas al multiplayer. Me gustó también bastante la campaña, cómo acaba el juego, te deja con un... Hostia, necesito saber qué va a pasar. La verdad es que muy bonito, me gustó mucho cómo la redirección a nivel argumental de todo lo que pasa en la saga que ha hecho 343 Industries con el jefe maestro, el multiplayer cojonudo. 343 le ha dado un soporte increíble a este juego con muchos contenidos todo este tiempo, se sigue jugando mucho. Y luego, pues, lado negativo, pues tenemos un Star Wars Battlefront que abrió la caja de Pandora, ¿no? La caja de loot box, llámale como quieras. Un juego que todos estamos hypeadísimos por el nivel gráfico, el motor Frostbite se veía acojonante, era como ver una película, pero luego pues Electronic Arts se quiso aprovechar y bueno, por suerte es uno de esos casos que la comunidad le dijo a Electronic Arts, súbete por aquí, baila, porque el juego se la pegó bastante. Bueno, creo recordar que fue cuando los putos micropagos, ¿no? Las cajas de loot y todo eso, correcto. Sí, yo me acuerdo que Charlie, tú y yo me lo pasaste por cuenta y jugamos dos o tres partidas y luego dejamos porque no tenía fuste el juego. ¿A cuál, perdón? Al Battlefront, el Star Wars. ¿Te acuerdas? Sí, yo jugué bastante. Jugué bastante con la gente de PlayStation 4, con la gente del grupo este. Yo jugué contigo, me acuerdo, sí. Y el grupo que teníamos de Charlie Stores y demás. Es verdad, cierto. Jugamos varias veces. A mí, sinceramente, me parece una oportunidad desaprovechada tremenda. O sea, yo me acuerdo de jugar en PlayStation 4, en la FAT, era normal, y ver esos gráficos, yo alucinaba. Las pantallas de la nieve eran increíbles, pero increíbles, una cosa espectacular. Lo que pasa que las pelis, era increíble. Sí, muy chulo. Era una cosa, las texturas de, me acuerdo, de las paredes de roca, o sea, era increíble el juego. No entiendo cómo no se le metió un modo historia, aunque fuese una historia corta, ¿no? No llegué a entenderlo. Y luego tampoco se potenció demasiado en lo que fue el online, porque tenía batallas epiquísimas, pero epiquísimas. Pero se quedó ahí en tierra de nadie y yo lo veo como una oportunidad totalmente desaprovechada. De hecho, lo estoy viendo ahora mismo en mi estantería aquí, lo tengo físico en Play 4 porque me lo compré después de los años por 5 euros por tenerlo, porque... no sé, me parece uno de esos títulos que puede haber marcado un antes y un después y se quedó en una mera anécdota. Es que lo marcó para mal. Sí, porque luego sacaron la segunda parte con una historia que tampoco tenía mucho aquel, y el online del 2 sí que ya no tuvo ningún tipo de repercusión. Bueno, pues yo quiero hacer mención a un par de juegos o tres que no se han hecho. Uno de ellos es uno que a mí, sinceramente, me llamó mucho la atención en su momento, y cuando lo pude jugar me dejó impresionado el nivel gráfico que tenía, y es Until Dawn, que no sé si os acordáis de él. ¿Sí? El juego de PlayStation 4, exclusivo de verdad, porque fue Play 4, no hay ni ningún sitio más, ni empecé ni hostias. El tan conocido de... como Sé lo que hicisteis el último verano. Efectivamente, es eso, es una película de terror totalmente americana, para poder jugarla, en la que las decisiones que tomes pues luego tienen repercusión al final, más o menos. Ese es uno. Otro que es súper raro y que sí que también ha marcado a los jugadores es Her Story. No os acordáis de él. Sí. Pero déjaselo a Alexis, porque ese es de los suyos. No, igual lo menciono muy por arriba, pero sí, vale. Her Story... Yo lo introduzco. Y otro que yo me estoy pasando ahora también, lo siento, Cronos, que también te da mejor de chafo, es Action Verge, que yo lo estoy jugando en Switch por segunda vez y me estoy flipando porque es que es buenísimo. El Her Story yo me lo acabé, es muy cortito, o sea, como te enganches, en 3-4 horas lo tienes ya finiquitado, porque es un juego divertidísimo, a ver, divertidísimo, muy raro, pero claro, son todo vídeos y tú tienes que ir buscando a medida grabaciones de una persona real, qué historia, qué cojones ha pasado. Y sinceramente, ya digo, es que una tarde estuve enganchadísimo al juego del puto Her Story y aluciné con lo bien llevado que estaba y lo raro y lo diferente que era. Este me gustó mucho. Sí, además para jugar con alguien es espectacular. La ambientación es perfecta, porque para el efecto que quiere conseguir lo consigue sin ningún tipo de falla. Tanto los efectos que utiliza para la grabación, para el puto escritorio del ordenador, digamos, todo haciendo muy bien la localización temporal del título. Y es eso, es que Es muy entretenido jugar y es una idea muy rara y muy original. Y una historia muy buena, o sea, porque al final te quedas totalmente con el culo roto de decir, hostia, vale, ¿sabes? Cuando ya empiezas a descubrir por dónde van los tiros y empiezas a teclear las palabras correctas, eso era una sensación de gratificación brutal. O sea, no, muy bien, muy chulo. Y luego mi juego, que no puedo dejar de comentarlo, porque para mí es como día de mi familia, que aparte lo analicé también, que es Hotline Miami 2, que es uno de esos títulos que a mí me gusta jugar, no una vez al año, pero quizá cada par de años me gusta pasármelo otra vez, porque tanto a nivel de jugabilidad como sobre todo de nivel gráfico me gusta mucho, pero sobre todo el nivel sonoro, o sea, me parece uno de esos juegos increíbles, pero que no gusta a todo el mundo. Pues venga, dale, Alexis. Bueno, yo, muy por encima de los que ya hemos comentado, tenía Hotline Miami 2, Her Story, el Ori, el Soma y el Rocket League. Dime alguno más que te pueda pisar, porfa, antes de que sigas. Que te lo piso y le reviento también. Y el Undertale. El Soma también es otro. Pero es que un Soma yo no diría de miedo. Pero la gente, es que un juego de miedo, para mí no es de miedo, pero también otra de las historias que me dejaron con el puto culo roto. Y para mí de los guardo muy buen cariño el Soma. Sí, sí. Fueron esta tanda que salieron. Un poco. Pasa que se lo relacionó mucho con Amnesia y Outlast, cuando en realidad no iba por ahí, pero. Sí, es cierto que la atmósfera era muy opresiva y eso igual daba más sensación de juego de miedo de lo que era en realidad. Correcto, exacto, pero no tenía nada. Ya digo, juego de miedo, algún sustico, pero era un juego sobre todo para avanzar con la historia que está muy, muy bien. Sí, sí. Bueno, mencionar especialmente fuera de los comentados, Nuclear Throne, que es un juegazo, un roguelite muy, muy, muy, muy, muy, muy rápido, muy, muy ágil de disparo. Y Undertale, que bueno, es demostrar que la saga Modern no estaba muerta y que había todavía gente interesada en jugar algo con ese nivel de excentricismo y de particularidad dentro del entorno del JRPG, por así decirlo. Y de calidad, joder, que es un puto juego. Sí, sí, sí, calidad por todos lados, una banda sonora impecable y la verdad, con puntos. De muy buen humor, un humor muy fino y algunos puntos bastante, bastante duros dentro de la historia que vamos, muy, muy buen juego. Y muy por encima, comentar también que ese año salieron el Titan Souls, el Crypt of the Necrodancer y el Downhill. Joder, tronco, vaya año, ¿eh? Sí, sí, sí, 2015 fue muy buen año. Pues vengo yo con los míos. Los que más me marcaron y es, bueno, y lo he comentado un poquito antes, ahora voy a detallar un poquito más. Esta vez sí salió Metal Gear Solid 5. Bueno, el último juego, de verdad, ¿no? El de verdad. Es un juego realmente raro en ese sentido, porque la gente decía que no tenía final, que era un final que no tenía sentido y tal. El problema es que tenías que hacer unas ciertas cosas que a Kojima se fue totalmente a la castaña para ver el final real del juego. O sea, era como el final oculto, era el final real, porque si no, luego no había final. Era un una Kojimada, vamos, ¿no? Sí, una Kojimada en toda la regla. Pero bueno. Salvando la distancia, era un juego muy divertido porque, hostia, lo que hablábamos del mundo abierto, pues esto era también un poco semimundo abierto. A ver, no era mundo abierto. No, qué coño, no era mundo abierto, no. Era un juego que iba por misiones, entonces tenías, eso sí, no era mundo abierto, pero tenías un montón de opciones para entrar, pues a los sigilos, a matar, a tal, a cual. Y la verdad es que en ese sentido, pues oye, estaba curioso y te picaba engancharte a las misiones. Era muy extraño, con lo de la base madre y todo eso. Era un sí, poco... porque por un lado, o sea, tú tenías que ir creciendo la base, ibas haciendo las misiones, ibas secuestrando a los soldados, porque podías investigarlos, o sea, podías examinarlos y podías ver que a lo mejor era un soldado bueno. O sea, los enemigos iban por rangos. Y si era un enemigo que a lo mejor era un rango muy alto, pues te interesaba, en vez de matarlo, pues lo cogías y lo secuestrabas y lo enviabas a la base y luego se convertía en un soldado que luchaba para ti. Y luego esos soldados los enviabas a misiones, entonces podías a conseguir más como material y tal. De hecho, creo que podías incluso hacer una bomba nuclear o alguna movida de estas, que eso ya era para el postgame, pero que era muy, muy bestia. Y la verdad es que era bastante, bastante curioso. Bueno, el juego en sí tampoco era de los mejores Metal Gear, personalmente, pero era un juego, bueno, decente. Luego, por otro lado, tenemos pues el motivo por el cual yo me compré la Play 4, que fue el Bloodborne, que, bueno, una puta obra maestra de Miyazaki, un juego de ambientado en un ambiente gótico, acción directa, rapidísima. Los que veníamos de los Souls al principio nos costó un poco porque era un juego de esquiva y contraataca más que... No tenías escudo. De hecho, tenías uno, pero era muy cabrón porque te pegaban y te quitaban vida, o sea, no servía para nada. Y la verdad es que para mí fue un juego muy, muy, muy divertido, echarle muchísimas horas. Como ambientación posiblemente de las mejores, ¿eh? De las mejores, sin duda. Luego otro que ya sabéis que a mí también me va el tema rolero, Pillars of Eternity, brutal, un juego que a muchos nos recordó un poco ese Baldur's que ahora está saliendo el 3 así, pero que bueno, un juego de rol de Obsidian bestial, muy chulo. Y a mí particularmente a mí me quedo con Mortal Kombat 10 porque, bueno, la siguiente entrega saga, una saga que evidentemente juega tú a tú con Street Fighter, pero para mí personalmente, para mí subjetivamente, pues me gusta más porque la ambientación, la historia, la argumentación, la historia y el lore, pues es espectacular, el carisma de los personajes y demás, pues tiene Mortal Kombat siempre un rinconcito en mi corazón y la verdad es que es muy, muy bueno. Y me dejo dos para el final, que bueno, sí que hay un poquito de, bueno, de polemiquilla. Uno no tanto, que es Fallout 4, que bueno, mucha gente lo esperaba con muchísimas ganas, pues después de venir Fallout 3, el Fallout New Vegas, Skyrim, pues la gente lo estaba esperando con candaletas que hicimos aquí, y luego resultó que estaba bien, no es un mal juego, pero los más acérrimos no les acabo de convencer y lo ponen bastante un peldaño por debajo de lo que sea, por favor, un New Vegas, que bueno, fue demencial. No sé si vosotros lo llegasteis a jugar o lo visteis. Sí, yo jugué, pero sí, es verdad, para mí estaba por debajo, aunque era muy bueno, pero estaba por debajo. Y por último, que es el que hemos comentado al final del 2014, pues ese The Order 1886, que no podíamos comentarlo. ¡Madre mía, por favor! The Witcher 3, la gente dirá, hostia, ¿no comentas The Witcher 3? Creo que casualmente nadie lo ha jugado, ¿no? Porque yo, es otro de los juegos que tengo pendientes, sé que me vais a matar, pero yo creo que nadie lo ha jugado, ¿no? The Witcher 3. No, yo sí, pero no me lo he pasado entero porque es extensísimo, ¿eh? Pero he jugado en PC bastante y luego he probado la versión de Switch y tengo que decir que es que, joder, es que en cualquier plataforma es un juegaco. No, claro, yo también lo he probado, pero claro, no lo suficiente para hablarlo, pero bueno, evidentemente no hablamos de algo que no hemos jugado, evidentemente. Entonces, The Witcher 3, aunque sabemos que es de los mejores, bueno, el mejor juego de 2015 y de un juego también postulado a top, al mejor juego de la generación, no digo que lo sea, pero que posiblemente se postula el mejor juego de la generación, pero bueno, tampoco lo hemos probado a fondo, no vamos a hablar. Sí que podemos hablar de eso, de The Order 1886, de lo malo que fue, del mierdolo que nos sacaron, de bueno, la polémica, porque hay gente que lo defiende a muerte, ¿eh? Sí, sí, me sorprende, yo he visto esa corriente, sí, ¿verdad? De gente que te dice que The Order es un juegazo, porque la ambientación que tiene, porque tal, digo, sí, la ambientación, el steampunk ese que tienes es acojonante, o sea, ese mundo que se inventaron es buenísimo. Lo que pasa es que no lo desarrollan absolutamente nada. O sea, no hay interacción con personajes, no hay interacción con objetos, casi. La jugabilidad es... No hay armas, o sea, una por misión. Claro, la jugabilidad es regulera, las armas son escasas, la lucha contra jefes finales es siempre el mismo jefe final, está muy bien doblado, está muy bien la ambientación, pero no tiene más. Pero es que un juego con tanta ambientación, pero decimos jugabilidad cero, un juego que es de pasillo, punto A, punto B, un intento de hacer un poco Gears de coberturas y tal. Inviables. Y ya está, o sea, no tiene sentido, o sea, sinceramente. A mí personalmente no me gustó. Que por cierto, una cosa que te iba a decir, Amu, se hablaba de que iba a haber un cooperativo para cuatro jugadores, por el tema de Gears, como lo dices, y en la portada salen los cuatro personajes y demás, se suponía que ibas a tener un modo cooperativo, pero no les dio tiempo. O sea, esto no es una leyenda urbana, no es oficial, obviamente, pero se hablaba de que querían hacerlo para poder ser cooperativo entre dos y cuatro jugadoras online o en pantalla partida. Claro, pues si parte la pantalla con las rayas esas que tiene y con tal, al final estaría jugando como una tele de CRT de 17 pulgadas, ¿sabes? Claro, es que esa es otra. O sea, cuando hablamos de eso, es que va a ser un juego cinematográfico. Ya, cabrón, pero no me pongas esas rayas que es que solo se veía la mitad. No os exageramos. Los que lo hayáis jugado lo recordaréis. Lo midieron, ¿Un 30% de la pantalla? Casi un 40%, un 38%, no, 40, ¿no? Imagínate. Sí, era más tirando a media que imagínate. Una barbaridad. Pues bueno, creo que ya hemos tocado este 2015, que como vemos salió muy cargadito, pero cargadísimo de juegos, pues ya os digo, uno precisamente postulado como de los mejores juegos de la generación, y Bloodborne, si no, se le acerca. Pero bueno, ahí es nada, con todo demás que nos trajo. Vamos a ver qué tal 2016, pero bueno, vamos a ver qué antes lo que nos dicen los oyentes. Pues mira, en el grupo de Telegram, y luego Charlie dice de los otros grupos, tenemos otra más bien reflexión, porque aquí no fue tanto una lista de juegos, del señor Fenillator, que dice que, bueno, que para él es complicado, ¿no? Después de tanto tiempo ahora pensar en los juegos de 2014, cuando juegas un montón de juegos al año, lo cual, pues bueno, si juegas mucho sí que es cierto, pero bueno, siempre es lo que hay algunos... tiene el Alzheimer. ¿Verdad que sí? Sí, tanto variar, pues se le olvidan las cosas. Lo que, pues, él se queda con los que más horas les ha echado, pues porque son los que más recuerdos tiene, que son el PUG, el Warframe y el Rocket League. O sea que, bueno, tres come horas, básicamente, porque son tres juegos que, pues les puedes meter la vida. Bien, y el señor IS nos dice que para él su lista sería Destiny. Sale bastante Destiny en todas las listas, ¿eh? Vale. Assassin's Creed Syndicate. También estuvo muy chulo. Titanfall, el primero. Bloodborne, Uncharted 4, Dark Souls 3, Horizon Zero Dawn, God of War, Gear of War 5 y Spider-Man. Creo que hay 9, pero bueno, nos podría valer. Y el señor DB, D.B. nos dice Bloodborne, Persona 5, que vuelve a salir de nuevo, Sekiro, que vuelve a salir de nuevo, The Last of Us 2, que vuelve a salir de nuevo, God of War, Destiny 2, Resident Evil 2 Remake, Death Stranding, Yakuza 0 y Doom Eternal. Ahí ha metido más de 10, ¿eh? Bueno, por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, son 9 y 9, son 18. No. Bueno, vale. No, vemos que hay un patrón. Vemos que de momento está habiendo un patrón. Pues eso, Destiny, Bloodborne, Dark Souls. ¿Qué más han dicho? Witcher 3. Los Persona. Los Persona, el Last of Us, el Horizon. No, sí, el Last of Us 2, Horizon. Y también God of Tsushima. Y God of War sale ya en casi todas, ¿eh? God of War, creo que, claro, lo están normal. Normal que salga. Sí, sí. Bueno, vamos para el 16, como siempre. Vamos a ver qué juegos así rápido. Voy a hacer una pequeña mención a juegos que han salido y ahora os comento. Aquí el famoso GOTY se lo llevó Overwatch, que mucha gente alucinó. Me cago en mi vida, no me acordaba, tío. Pero así, ya digo, muy rápido, tenemos juegos de la talla de Uncharted 4, Dark Souls 3, Dishonored 2, el Doom, Titanfall 2, el Final Fantasy XV, Last Guardian, Division... Battlefield 1, XCOM 2, Unravel, que también lo comentamos por aquí, Firewatch, Super Hot, contar un poquito de indie, el Far Cry Primal, Watch Dogs 2, No Man's Sky, que este también lo vamos a comentar. Joder. Vamos a comentar. Hostia, pero también estoy viendo Civilization 6, no sé, está saliendo. Oh, el Street Fighter 5 también, que este nuestro amigo Obi se acordará de él. Pokémon Sol, Pokémon Luna y en tema móviles, el uno que, bueno, fue una brutalidad, también salió en muchísimos medios, el Pokémon GO. Así que si decimos que 2015 fue cargado, 16 pues tampoco se queda corto. Así que vamos a incidir un poquito más en los juegos. Así que Rudy, cuando quieras, dale caña a los tuyos. Pues mira, yo ya para empezar te digo, es que es un año muy complejo. Mira, voy a empezar por una saga que la tengo en el corazón, básicamente porque es con la que empecé a viciarme a videojuegos, que es Pokémon. Y que salió el Pokémon Sol y Luna, que para mí es el mejor Pokémon que se ha hecho hasta... está ahí con el Plata y Oro, pero es el Pokémon más completo, obviamente, cuando lo miras. Y más después de lo que están haciendo con los nuevos, que hostia, no me convence para nada. Y estos juegos súper completos, súper extensos, llenos de guiños para los fans de toda la saga... No sé, unos juegos, la verdad, que muy completos, que me sorprendieron muchísimo y que disfruté muchísimo, la verdad. Para mí, te digo, lo mejor que ha hecho la saga Pokémon en bastante tiempo. O sea, realmente dio un salto de calidad ahí, yo creo, que estuvo muy bien. A ver. más juegos a destacar, pues mira, me sorprendió gratamente el Unravel. No soy mucho de jugar juegos así que sean menos más reflexivos o de historia. ¿Unravel jugaste? En Unravel sí, lo jugué, me lo regalaron, lo jugué y oye, pues mira, vas haciendo, vas tirando y la verdad. Te regalaron que... Unravel, o sea, está bien. No sé si no te ha entendido o te ha omitido, ¿no? muy sutilmente. No sé, me regalaron Unravel y crecía, ¿no, Rode? Lo ha dicho tan con esa. Te has contestado tan sutilmente que creo que no te ha entendido. Es que como se le escucha el micro que raja un poco, pues yo he dicho, mira, voy a tirar millas y... ¿Me ganaron un rato? Venga, va, tira. Ya no sé por dónde iba. Bueno, que me sorprendió, que no soy mucho a jugar este tipo de juegos, pero oye, que lo disfruté bastante y es un juego que recomiendo, sobre todo a los que les gusten pues las historias y el... Y pues un poquito reflexionar y bueno, pues estas cosas más complejas, ¿no? Gears of War 4, bueno, Gears of War, la saga, me encanta. Y era el primer juego que veíamos después de que dejara esto. Ay, la gente de. Se me ha ido el nombre de. Era el segundo, ¿no? Porque Judgment tampoco fue suyo. Era bueno, Epic, ¿no? Sí, antes hacía Epic, sí, pero de la saga principal. O sea, el Judgment es un spin-off. Ah, de los numerados. No entonces habla con propiedad. Aquí ya no estaba Blesinski, ¿no? Que yo recuerde. No. Y la verdad es que yo creo que solventaron bastante bien la papeleta. Me gustó mucho cómo. Cómo rehacen la historia, cómo vuelven a plantear todos los problemas. Es mejor que el Judgment, sí. Eso sí, verdad. Sí. Quitando el jefe final, para mí fue un juego muy completo, la verdad. Y la parte de los robots de Monigui, cuando jugamos con los coches. Estaba pensando para decirlo. En cooperativo, telita, Marina, no, aquí, sí, el señor Monigui y yo. Pero pegando patadas a los coches y rematando de cabeza, ¿sabes? Es que era increíble. Pero las sordas se quedaron a gusto, sí. Lo que hablamos, decir, de a veces cuando quieres pasarte un juego, tienes que pasarte solo, si quieres entender la historia. Nosotros, Charlie y yo lo pasamos juntos. Yo la historia no me acuerdo de nada, sinceramente, pero recuerdo que... Pero te acuerdas que había coches y robots. Exacto, eso sí. Exacto, es lo que digo, pero igual me pasa con el Borderlands. O sea, lo juegas en cooperativo, lo pasas tetísima, lo pasas divertidísimo, pero claro, estás con los amigos hablando, jaja, y la historia como que no, yo, personalmente a mí, pues no le prestas tanta atención. Sí recuerdo su momento, pero no recuerdo ahora. Recuerdo que el final fue como plasca, digo, ya está, se acabó, ¿cómo? ¿Qué esto? Y nos quedamos los dos con el culo partido, decir, no joder, jodas que ya han chapado el juego. Sí, porque pero, encima dijimos, ¡buah, ahora viene lo bueno! Como cuando en la primera parte de Señor de los Anillos llegan al monte y tal, y ahora guaita y hace mi... Hasta el año que viene, chaval, y dices tú, hijo de puta. Sí, pero recuerdo eso, que jugarlo cooperativo y llorando de la risa, tío. Recuerdo que había un par de momentos que era jodido, en plan, porque nos separaban y si mataban a uno, te jodían y ¿te acuerdas? Que íbamos por dos lados. Sí, me acuerdo, sí. Y, pero bueno, el juego en sí me gustó, estaba guay, estaba chulo. Sí, a ver, abusaba de las hordas y si lo pones en difícil, las hordas eran una locura. Pero oye, quitando eso, sí, la verdad. De hecho, el Gears of War 4 tiene el extraño mérito, yo creo, por decirlo de alguna manera, de que tiene el modo de dificultad más elevado, pero con diferencia. O sea, porque yo he jugado prácticamente todos los Gears en locura. Este juego, el nivel de locura, literalmente es una locura. Está extremadamente por encima de otros juegos. O sea, es un juego en el que literalmente de dos tiros te matan. Y tienes que matar a los enemigos con un montón de balas. En ningún otro Gears of War es tan hardcore. Porque me los he pasado, te os digo, todos en locura, menos este. Es que este me pasé la primera misión con Ricky y lo dejamos. O sea, fue por nuestros huevos que nos pasamos la primera misión. Pero os juro que yo no entiendo por qué se les fue tanto la pinza. Luego sí, en el 5 lo arreglaron. Cuando llegan a esos niveles de dificultad, que no es dificultad realmente. No, porque es artificial completamente. Claro, al final, si no lo balanceas bien... Pues eso, claro, al final te aburre. Esas balas que disparen siempre te van a ti. Esa puta escopeta que te mata a 50 metros en el guía, ¿sabes? Dispara tú con la escopeta a 15 centímetros, ¿sabes? Como no dispares a 5... Claro, la escopeta mágica. Bueno, y para terminar, dos juegos que quiero comentar. Uno, el Titanfall 2, que bueno, es un juego... multiplayer espectacular, perfecto, pero es que luego la campaña me sorprendió para bien, una campaña súper variada, muy entretenida, me gustaba mucho, por ejemplo, esas fases temporales en las cuales alternabas entre tiempos para pasar por una fase o por otra, bueno, en general una campaña muy entretenida, muy divertida y sobre todo muy variada, o sea, un juego que ese soplo de aire fresco que dio a los FPS para el multiplayer en su primera versión, esta hizo lo mismo, pero para las campañas en FPS, y que tuvo la desgracia, si no recuerdo mal, de salir al mismo momento que algún otro juego el típico Call of Duty, que los lanzaron, o el Battlefield, no recuerdo con cuál, lo lanzó a la vez Electronic Arts, que no entiendo por qué salieron los eso, dos, sí. Que fue una putada para el juego, pero bueno, un juego que yo creo que a mucha gente le llegó al corazón. Y simplemente comentar el Final Fantasy XV, que yo lo pillé con mucha ilusión y que me temo que por desgracia de salida al juego estaba bastante verde. Luego lo han ido arreglando, le han pedido expansiones. Sí, lo mejoraron con los años porque salió muy roto. Pero también, sí, de salida era un juego, hostia, que no costaba enterarte de las cosas, ¿eh? Y tenía fases que eran muy duras. A mí... Ah, es que, por cierto, había que ver la película, la precuela, sí, porque sí, si no, sí, para enterarte era, claro, que si no era, era casi imposible, porque decías tú. Que era una hora, porque... sí, sí, era una película. Sí, yo, yo me pillé la edición, la edición que venía con la sí, peli. Y la peli claro, está claro. Sí, sí, la peli está muy bien, pero es que si no la ves, Final Fantasy XV te suena chino casi todo. Sí, yo sí, tuve que buscarla online y tal. Hostia, ahora, perdón, ahora que dices lo del Titanfall antes de que continuar, yo recuerdo que el gilipollas este de Charlie, es que no se le ocurre otra cosa. No se le ocurre otra cosa, pero es que no me dijo nada el hijo puta. Y un día me dice mi compi de piso, mi colega, dice, hostia, traigo un paquete. ¿No? Sí, y miro y veo Titanfall 2. Digo, ¿y esto? Y me dice, ¿ya te lo has comprado? Digo, no. ¿Y esto? Digo, y claro, y miro de dónde me viene y claro, digo, la madre que me parió. Y claro, el hijo puta este coge el juego y me lo envía. Es que salió a 20 pavos y cuando lo vi, salió por error de precio, yo entiendo, porque el juego estaba en 40 o 50 y ponía 19,99 y dije, ¡hostia! Pensaba gastarme 40, digo, pues mira, pues 40 entre 2, digo, pues llamando al imbécil este ya está. Pero es que no me dijo nada, pero nada, de nada, de nada. Y claro, me lleva el juego así y digo, pues venga, jugarlo, no, no, un juegazo, juegazo. Y lo jugamos también, joder, lo hemos jugado sí, online hasta y... Sí, hace poquito, sí. Sí, también, sí, lo hemos ido jugando y súper bien. Sí, ya, a mí de ese, perdón, muy rápido, el Titanfall 2, es el, sin contar Alex, el mejor roguelike de los últimos años. Por lo menos desde el episodio 2. La experiencia más cercana que he tenido a un Half-Life ha sido con la campaña de Titanfall 2, que si bien la campaña es tremenda, se le ven varios efectos que un Half-Life no tendría, está muy bien hecho y es muy, muy divertido jugar. La campaña es de las mejores campañas que hay en un FPS en la historia de los videojuegos. O sea, es de lo mejor que hay. Mira, Alex, si acabas de tocar la tecla adecuada para interesarme que juegue un Half-Life. Te ha costado, amigo, pero lo has conseguido. Después de toda la temporada, por culo. Bueno, voy a poner dos matices ahora para finalizar, ¿eh? Un momentito. Lo que va a hacer que este gilipollas juegue al Half-Life va a ser el puto Titanfall. Si es que para darle de hostias. Sí, es acojonante, es acojonante. Para no devolverle el puto Donkey Kong. Yo que tú me lo quedaba ya, ¿qué cojones? Sí, sí. Bueno, sí, ya, demasiado tiempo tu mano. Dale caña, ese juego no vuelve. No. Nada, yo los dos matices. Una cosilla rápida para cerrar que quería decir. Que os lo dejo a vosotros, a Charlie y a ti que comentéis el Doom, pero que me encantó el Doom 2016. Sí, sí. Ahora lo comentaremos. Y destacar también el Dishonored 2, que juegazo. O sea, sí, un juego súper variado como el 1. O sea, incluso más. O sea, me encanta las posibilidades que te da ese juego. Es que realmente eso de que te permitan hacerlo como tú quieras y de tantas formas distintas, a mí me encanta. Y además es un juego que te da mucha rejugabilidad, volverte a pasar el juego y probar de formas distintas. O sea, yo creo que es un juego muy infravalorado porque pocos juegos te dan la libertad y las posibilidades que te da este juego. Así que, nada, recomendadísimo. Yo quiero hacer dos pequeños apuntes, no van en torno al Doom, que eso lo dejo para luego para el final, para cerrar este año. Yo quiero hacer dos apuntes. Uno, de un juego que la primera parte me maravilló, me encantó y me dejó anonadado. Y era uno de esos juegos que me hacía querer, porque yo estaba estudiando entonces para el tema de... Bueno, para sanitario y tal. Y yo venía del instituto, como los críos, ¿sabes? Pequeños, y venía para jugar, porque me encantaba jugar, que era el Deus Ex. En este año salió el Deus Ex, el Mankind Divide. No llegó nunca a traerme tanto como para pasarme del tirón como me pasé el primero. De hecho, lo dejé a la mitad dos veces. Es un juego que se me pasaba, se me hacía demasiado bola. Y luego un juego que tardó muchísimos años en salir, que no lo habéis comentado, ¿sí?, y que a mí me tocó la fibra, lo que pasa que claro, que no era lo que se esperaba, que es The Last Guardian. Sí. A mí me maravilló, o sea, me maravilló. Lo que pasa que claro, se nos había prometido una excelencia tan grande que luego al final no fue tal, pero es un juego... que se le ha denostado de una manera... yo creo que... pues... ¿cómo lo diría yo? No necesaria, no, ¿cómo se dice? No... es que no sé la palabra. Efectivamente, no han sido muy injustos con él. Sí que es cierto que no es el título que se esperaba hace 10 o 12 años, porque lleva de desarrollo... Es que ahí está el problema, Charlie. El juego de Fumito Ueda que prometimos... Es que se prometió para... Se fumó todo, sí. Sí, se fumó todo. Se prometió para PlayStation 3, pero no para final de PlayStation 3. Se prometió para principio de PlayStation 3. Principio o mitad, porque recordemos que salió Shadow of the Colossus. No, miento, Shadow of the Colossus salió para PlayStation 2, correcto. O sea, sí, pero se prometió. Escucha, que The Last Guardian, creo que querían meterlo en Play 2 y obviamente no les entraba de ninguna de las maneras. Y fue por lo que luego se traspasó para PlayStation 3, claro, al principio. Claro, pero pues, PlayStation 3 tampoco tiraba porque confesaron que la demo que era imposible. PlayStation 3, sí. No, no, estaba corriendo en una PlayStation 3, pero a cámara rápida. O sea, lo grabaron y lo pasaron a cámara rápida porque la PlayStation 3 no daba frames. No daba, o sea, claro. Iba a 15 frames con eso. Claro, o sea, recordemos que al principio se llamaba el Proyecto Trico, que es como se me ha sí, dicho. Sí, Proyecto Trico, es verdad. Entonces, yo puedo entender, injustamente sí, pero claro, un juego tanto, lo decimos, cuando hay tanto desarrollo, follones, o recordemos el caso Duke Nukem Forever, ¿vale? No digo que este sea igual, pero sí que es verdad que la gente pues esperaba algo demencial y ser un juego que estaba bien, porque estaba bien, pero claro, ya gráficamente ni la gente pues esperaba algo demasiado bestia y luego pues apareció Last Guardian, que repito, no está mal, no es un mal juego, o sea, el tímico brutal, o sea, muy bien, y es un juego de lagrimita, pero yo sí que puedo llegar a entender este regustillo agridulce de que dejó Last Guardian. Bueno, y el último que quiero comentar, que ya es muy, muy rápido, es el... O sea, la ampliación, mejor dicho, del Dying Light de Following, que a mí, sinceramente, es una de esas sagas que me encanta y espero, aunque tiene muy mala pinta, que de Dying Light 2... bueno, tapé todos los agujeros que le quedaron al primero porque está muy bien el juego, pero le faltó el pequeño remate para ser uno de los grandes de la generación, pero es un juego que, bueno, el final es una mierda. Curioso, sí, el final es un coitani ben, entonces después de estar haciendo acopio de armas, de cosas y un juego que tiene todo y no el puedes RPG, jugar en cooperativo. Claro, que tengas un quick time event y vas con tu colega, en este caso Monique, y vamos él y yo, y vas a reventar el bicho final y es un quick time event que se inicia en cada consola de manera diferente, pues no sé. No, tío, no, en serio. Sí, es una cosa un poco increíble. Lo estábamos jugando online, de hecho el juego lo jugamos en cooperativo, online, en cooperativo totalmente, y cuando llega el final, que nos separan, que en plan, ahora a partir de este momento vas a ir tú solo, vemos que es un quick time event. Yo me acuerdo que esa noche me cabré muchísimo, decir, hostia, tan buen, es que tan bien que habíamos jugado, lo habíamos pasado, tan guay, y ahora resulta que me pones esto, y sinceramente pues... Y haciendo no. acopio de armas de fuego para el bicho final, matando a sí, hordas sí. de zombies con palos, tal, y llegamos al final, tío, quick time event, digo, ¿cómo? Que descubrimos, acuérdate que descubrimos cómo clonar las armas. El truco aquel, sí, una combinación... Yo ya tenía la combinación de botones porque tienes que entrar al menú, hacer no sé qué, el menú del juego, o sea, el menú de las armas, y dar no sé qué tal, y entonces la duplicaba el arma, y era como que cagaba armas. Y yo llegué a un momento en el que hacía la secuencia automática con el mando de la Play 4 y era y coger, y bueno, te lo puedo decir, amo. Empezaba a tirar cosas en el aire, tío, era increíble. Yo a lo mejor encontraba una arma tocha y digo, Charlie, hazme tres o cuatro de estas, cuarto mitad, venga, dale caña. Y este, venga, a duplicar armas. Pues si has acabado, dale, Alexis. Termina así. Bien, yo otra vez en el Rincón Indie voy a mencionar dos juegos un poco más en detalle y después un repaso general. Uno es Firewatch, que es uno de los juegos que me han parecido más impresionante en esta categoría de Walking Simulator, podríamos decir, porque tiene muy, muy, muy poco elemento que no lo sea. Una ambientación espectacular, un guión que es de los mejores guiones que haya... presenciado en un videojuego, porque es súper real, súper cercano, totalmente creíble. Los actores de doblaje, por lo menos en la versión en inglés, lo hacen de putísima madre, excelentemente caracterizada toda la parte de los diálogos, de las comunicaciones, de todo. Y nada, la verdad me voló la cabeza, me pareció muy bueno. Y imagino que también la gente de Valve, que después se terminaron comprando todo el puto estudio por las dudas para tener a esta gente trabajando con él. Y el otro juego que quiero mencionar así en detalle es uno por el que he dado por culo bastante en el grupo Telegram, que es el Astroneer, que es un juego que lo llegué a jugar de puta casualidad el año pasado porque estaba en el Game Pass y porque empieza con A. Entonces es uno de los juegos que ves siempre cuando entras en el Game Pass a ver qué te puedes bajar. Bajé el Astroneer y me pareció un juegazo. Lo jugué hasta donde más pude. Yo tengo una Xbox One S y no se puede jugar. El endgame es casi imposible. Las caídas de frames son muy, muy, muy brutales. No sé si mejor en X, quizá un poco, pero yo creo que es más lo que necesita es más procesador. Entonces no sé qué tanto más mejor en X. Y bueno, entonces agarré, fui y me lo compré para PC. me lo pasé con el G4 Now, fue la prueba de fuego del G4 Now, fue pasarme el Astroneer, hacer el lane de Astroneer, y después lo he seguido jugando en el ordenador, que es un juegazo. Y para mencionar, así por arriba, otros juegos indie destacados de ese año 2016, tenemos que salió Pony Island, salió el The Witness, el Ender the Gungeon, el Superhot que mencionamos antes, el Overcooked, salió el Inside, que era de los que habían hecho Limbo, la segunda parte, el segundo juego era Inside, el Stardew Valley, que mucho vicio, Oxenfree, el Outlaw, el Saldan Sanctuary, el Valhalla, el Unravel, el Modern Russia Blitz y el Layer of Fear. Muy buenos juegos. No, el Layer of Fear me gustó muchísimo. Sí. Yo sé que iba a decir casi todos los que ha hecho, digo, porque los tenía yo en mi lista. O sea, buenísimo. Es que también, a partir yo creo que del 2014, más o menos 2013, el tema de los indies ha roto una barrera y empieza a ser juegos indies igual de bueno que los triples A's. Sí, empezaron a salir por lo menos muchos títulos, y yo hay varios que dejo afuera porque me pegan muy de lejos, que ni los jugué o ni me interesan, pero hay muy mucho. Pues recogiendo el testigo de Rodizzi, yo empezaré con Doom, que salió pues, creo que sea a mitad de año, salió en mayo más o menos, y bueno, como un fan de la saga de, bueno, el 1, el 2, y con todos los mods, todas las aventuras que han ido haciendo la comunidad y demás, que me los he jugado mil millones de veces, Doom 3, bueno, estaba bien, pero no era lo que se esperaba, en su momento estaba muy bien, pero bueno... A día de hoy es buenísimo, ¿eh? Sí, pero me refiero que en su momento Doom 3, pues... defraudó. Sí. Bueno, no es que defraudara, pero que tiró más por un concepto de juego más estilo tipo Half-Life, para entenderlo, en el sentido de una aventura y tal, con objetivos, con tal, y estaba bien. A ver, es que la gente veníamos de unos Doom frenéticos, de frenético me refiero, de disparar a todo lo que se movía y tal, y esto era otra cosa. Claro, también es verdad que estamos hablando de 93, 94, ¿vale? Pero bueno, el Doom de la 64, que también está bastante bien, que ya lo comentamos aquí hace tiempo, bueno, hace unos programas. Pero bueno, ¿qué pasó? Miró ID Software y dijo, no, vamos a hacer un juego frenético de acción y disparos. Y ya digo, en el primer momento que sale el Doom Guy, y coge una tablet porque la historia, y pum, le pega una hostia a tomar por culo, coge el arma y empieza a disparar, en plan de, esta es la declaración de intenciones de Doom, de vamos a matar a todo lo que se ponga por delante, y el guión está porque tiene que estar, como decía John Carmack, que el guión tiene que ser como una película, sí, porno, es verdad. Tiene que estar, pero no es lo importante, y Doom evidentemente es totalmente eso. Para mí, de hecho, yo lo comenté, que para mí mi GOTY del 2016, pasando por delante de Dark Souls 3, el cierre de la saga Dark Souls, que evidentemente ya sabéis que es mi fetichísimo, que me encanta de Dark Souls 3, creo que aún a lo mejor de Dark Souls 1, 2 y Bloodborne en su momento. Y eso es Dark Souls 3, un juego rápido, cañero, difícil, con un montón de misterio, de secreto, una trama donde estaba Miyazaki detrás, que también está muy bien hilada, con muchas referencias a los antiguos juegos, sobre todo al 1, pero que, bueno, para mí Doom pues estaba un peldañito por encima. Es que además, un tela, Es que además, ¿sí?, gráficamente era una burrada. No, totalmente. Es que además, o sea, era jugable, pero es que luego técnicamente el juego rendía súper bien en consola o en PC, donde fuera. O sea, eso es algo que siempre esta gente ha hecho muy bien. Y luego la vuelta de tuerca que le dan a la jugabilidad de Doom, cuidado. Sí, por eso. Luego también tenemos el final de la saga Uncharted. Bueno, final. Tenemos Uncharted 4. No sé si decían que querían cerrar con eso la saga de joder, no me sale el protagonista, Nate, pero bueno, la verdad es que un juego que bastante bien, a la altura de los juegos de Naughty Dog de Uncharted. Sigo diciendo que para mí el mejor fue el 2, sin duda. El 4 está muy bien, lo disfruté mucho y la verdad es que es una historia muy divertida, pero bueno, está ahí. Overwatch, tanto que hablamos, yo recuerdo haberlo jugado, juego pues eso, sin historia, es un juego, un deathmatch por equipos, cada jugador tiene una habilidad, cada equipo pues tiene que saber coger bien eso, cada personaje para llevar un equilibrio de personajes y habilidades, y a partir de ahí, pues bueno, es un juego que aún a día de hoy se sigue jugando, no sé si se sigue jugando tanto, estaba leyendo que había tenido una pequeña caída, pero yo creo que aún así se sigue jugando bastante a Overwatch. Hombre, a la segunda parte algo más, a este es el mismo juego 2, se juega un poquito más, sí. Entonces, bueno, estaba ahí en su momento, pues ya digo, a mí me gustó. Tampoco lo hubiese puesto ni de puta coña como el GOTY. Ahí me acuerdo que hubo mucho debate sobre realmente el GOTY. Hay más maletines que en casa, sí, de los Bárcenas. Sí, porque era un juego que, fijaros todos los juegos que hemos dicho este año, y claro, es un juego que solo tenía modo multijugador y que además tenía muy pocos mapas en su momento, y creo que solo tenía dos modos, o sea, es que era muy limitado. Sí, sí, aparte un juego como servicio que salía 30 euros cuando hay juegos relativamente similares. Bueno, el mismo Team Fortress, por ejemplo, que era gratuito. Entonces, fue muy, muy, muy rara y muy polémica esa decisión de GOTY. No porque no sea un buen juego, que no lo digo, simplemente es un juego que a mí no me interesa, pero sí porque hemos mencionado una lista bastante, bastante fuerte. La lista también de ese año es espectacular, Yo, mira, de Overwatch, para mí lo mejor cuando salió eran los memes de la jugada decisiva o jugada final, como se llamara. Por ejemplo. También recuerdo que salió Street Fighter V, pero salió con muchísima polémica porque no salió con modos capados. Salió rotísimo, Salió muy, muy roto. Y bueno, este juego, lo comento, no lo hemos jugado, pero lo comento así rápido por, bueno, la polémica que tuvo este Street Fighter. Y luego, por otro lado. Yo sí lo he jugado, pero tengo que decir que soy un paquete serio, los juegos de derechos en paquete. Pero me gustó también más el 4, cuando salió en su día. No, el 4 y creo que aún no sé si. Claro, de hecho te iba a decir, es que cuando salió Street Fighter V, los torneos seguían siendo durante un par de años por lo menos, fueron de Street Fighter 4 y no del 5, Y jugablemente decían que la jugabilidad estaba súper bien hecha. Creo recordar que el problema del juego no era en sí la jugabilidad, que decían que está muy bien pulida y muy bien balanceada, sino que era el contenido, la falta de contenido que a la hora de lanzar el juego. Y que el online estaba roto, que te piraba si no contaba la derrota, tenía 20 problemas. Luego también está Quantum Break, que es el juego de Remedy, de los chicos de Max Payne, Control, que lo ha jugado, sí, lo hemos dejado, pero bueno, un juego que Sam Lake, bueno, unos jefados de Remedy, la mente pensate casi todas las historias, bueno, creo que son todas, de estos juegos, de Remedy, junto con otros, pero bueno, él es como el jefe, y tiene una mente muy loca, y aquí pues es una mezcla de juego de ciencia ficción con temas temporales, que a la vez hizo algo raro porque lo quiso hacer en plan serie, es decir, tú el juego jugabas, entonces entre capítulos tenías como una especie de, no sé si eran 10 o 15 minutos de una serie de actores reales. Sí, los interludios, ¿no? Correcto. No era tan largo, eran como 5 minutos. Menos, bueno, 5 minutos de serie, de una puta serie. Ya recordemos que. Y que además tenías que tomar decisión. O sea, correcto, que dependía de qué decisiones tomabas, ha llevado de una manera la historia a otra. Correcto, ya en Alan Wake hizo algo así como un capítulo y anteriormente haciéndolo más en serie, y aquí ya lo hizo en plan serie total. Y bueno, recuerdo que salió así un poco, tampoco con mucha fuerza, porque creo que en PC estaba bastante roto, al menos en salida, y luego ya se arregló y tal, pero bueno, en Xbox One era un exclusivo de Xbox One y PC, y la verdad es que bueno, a mí personalmente me gustó y bueno, no considero un juegazo, pero creo que sí a destacar. Es un muy buen juego, Sí, pero, no, por yo eso con digo, la combinación de los poderes y las coberturas y está chulo. Sí, sí, no, que digo, que me gustó, pero claro, tiene esas pequeñas taras que le acompañaron, pero bueno, en sí es un juego que diferente y está chulo. Y ya para terminar, lo que hablamos, Watch Dogs 2 también salió, cosa que no lo he jugado aún, pero lo pienso jugar, porque gracias a Epic, ¿quién nos lo dio gratis? Charlie. Epic. ¿Fue Epic? Ah, vale, fue Epic. Fue Ubi. Y luego Epic, pero están los dos sitios. Epic. Pero recuerdo que hubo el follón con Ubi con la que tenías que revisar, que no había manera que nos dieran el juego y tal, y al final luego lo dieron a todo el mundo, por eso Watch Dogs 2. Y ya sabéis que siempre dijo la polemiquilla para el final, No Man's Sky. No Man's Sky, el juego... A ver, amo, perdona que te diga que te corte, este juego a día de hoy es un juegazo, pero ¿vale? se merece todos los palos del mundo solo por una cosa, ¿vale? Y es que te pongan que es multijugador en la caja, ¿vale? Que no hagan un repacking de las cajas y te pongan una puta pegatina encima que le puedes quitar con el dedo, lo que pone que es single player. Le quitas la pegatinita y te pone que es multiplayer. No me jodas. No, pero es que ya no solo eso, recordemos... Downgrade que copió de Overwatch y de Overwatch, de Watch Dogs, el Downgrade, es que era un cambio abismal. Pero es que ya ni eso, ese era un juego que no era total, era aburrido de jugar. Hablo en su primer momento, hablo de cuando salió, que me acuerdo que yo me lo pillé por cuenta, y era un juego aburrido, donde tú ibas con la nave... ¿Lo pillaste en PS4? Sí, de hecho me pillaste tú la cuenta, acuérdate. Que lo... ¿Y te cobré por ella? Escucha, dime lo que te cobré y te lo devuelvo. Poco. 10-15 pavos, me acuerdo que era muy poco. Y me acuerdo eso de decir, ¿pero qué cojones es esto? De coger y solo era con el puto láser y hacer extracciones de roca y coger en la nave y ir a otro planeta y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, que recuerdo que mi compi de piso, Enric, encontró una forma de hacer pues clonar mierdas, porque no sé qué necesitabas para llegar. Claro, el objetivo del juego era llegar al centro de la galaxia. Él llegó... Sí, que había gente que llegaba en media hora, tío. Correcto, él llegó al final, solo se picó, dijo, voy a ver qué hay. Dice, es que me he quedado flipando, dice, porque llegaba y me vuelve a decir, muy bien, has llegado al final, y volví a empezar o algo así, ¿sabes? Como que ya está, no, se acabó. Sí, es decir, un roguelike. Sí, a ver, el problema no... Al mar, hay juegos que lo hacen como mecánica, no sé, él mismo lo menciona, los juegos estos que son survival eternos, como un Minecraft, como un Astroneer, siempre te da esa opción de, una vez que terminas el juego, volver para seguir haciendo tus mierdas. Pero lo que fue muy grave de No Man's Sky es la comunicación. Se mintió muy mucho en la comunicación, y ya sobre el final se dando cuenta, y este pobre tipo no sabía qué cara poner en las entrevistas, porque le hacían preguntas de lo que la gente suponía que tenía el juego, no podía decir que no lo tenía, y eran todas situaciones que después quedaron muy incómodas, porque era literalmente mentir, es decir, se puede jugar con tus amigos. Y decía que sí, claro, y no te sí, puedes encontrar, era imposible. Pero fue Sean Murray, ¿no? El director, el que fue sí, por las. Sí, por sí, los, sí, pero sí. Fue el equipo, pero fue Sean Murray el que se fue de la boca y dijo, no, esto es así, y os prometo el oro y el moro. Y luego dices, hostia. Sí, la teoría conspiranoica dice que no podía decir otra cosa. Le habían dicho, este juego va a vender mucho, así que... Hombre, ahí había pasta de Sony detrás, claro, para hacer todos los anuncios y tal, había mucho dinero. Claro, Sony invirtió en el marketing muchísimo. Yo creo que eso sumó un poquito, que el tío era un flipado, Sony le dio alas y luego ya Sony le dijo, no, si ya has dicho esto, tira para adelante. Y ya no le dejaba a Sony rectificar, pero Sony, la publicidad que hizo Sony de No Man's Sky me pareció... muy bestia para el tipo de juego que no es mal juego, pero quiero decir, teniendo en cuenta el presupuesto, el público objetivo, yo creo que fue una publicidad sobrescalada. Era un juego indie a la que Sony le dio lo catalogó como un triple A de la historia de los GOTY, o sea, sí, básicamente. Sí. Es que además me acuerdo de la famosa foto que sale todo el equipo con el Murray delante, con el CD, bueno, el Blu-ray de No Man's Sky, en plan, ya lo tenemos, y la de memes que salió con eso. La de memes que salió con eso, hostia puta. Es de ser inútiles. Pues nada, continuamos. Creo que hemos cerrado ya 2010. Lo que hicimos, y ojo. Y ojo, porque espérate, que estaba así revisando. Sí, estoy revisando el 17, y si estamos diciendo que ojo con estos, con el 15 y el 16, espérate que el 17 que vienen curvas. Vamos primero a comentar lo que dicen los oyentes. Pues mira, del grupo del Telegram, que han entrado estos mensajes ya cuando hemos empezado a grabar, tenemos al señor Sir Lesang, un saludo, y que nos dice, pues mira, se queda con estos juegos. Zelda Breath of the Wild, Senua's Sacrifice, Xenoblade Chronicles 2, Darkest Dungeon, Dark Souls 3, Hollow Knight, Slay the Apur, Into the Bridge y Fire Emblem Three Houses. Uff, Into the Bridge. Y dice, me faltan dos, que serían Rocket League y Dead by el Daylight. Dead by Daylight, sí. O sea que también una lista, que, bueno, otros juegos que decíamos que iban viendo recurrentes. Yo el Hollow Knight lo he visto aparecer bastante. El Dark Souls, los Xenoblade también los he visto aparecer bastantes. O sea que son juegos del Breath of the Wild, también en otras listas también han aparecido. O sea, que es una generación increíble. Chafi, estamos entrando en 2017. En la parte. Si queréis seguimos, ya la comentamos en los siguientes comentarios uno más que nos ha mandado. Vale. Viene chicha gorda. Hostia puta, si es que lo voy a decir todos. 2017, no me cortéis, porque lo tengo aquí, lo voy a decir todo de una tirada, ¿vale? Y ahora los comentamos. Venga, aquí viene la señora Ricky, que nos va a decir todos los grandes títulos del 2017. Toma aire. Una, dos. Resident 7, Horizon Zero Dawn, Breath of the Wild, Cuphead, Nier Automata, Assassin's Creed Origins, Nioh, Wolfenstein New Colossus, Fortnite, Prey, Sonic Mania, Super Mario Odyssey, Hellblade, Senua's Sacrifice, Destiny 2, Forza 7, El Pudgy, Evil Within 2. ¿Qué más tenemos? Halo Wars 2, Shadow of the War, tenemos el Divinity Original Sword. Que no puedo más. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Y tenemos que Xenoblade Chronicles 2. La Andrómeda, la Andrómeda. Perfecto. Y me ha faltado, me han faltado algunos, el Hollow Knight. Y te ha dejado Thimbrel with Park. South, el Thimbrel con el parque ese. El South Park también. Y el Hollow Knight, creo. Gravity que Rise dicho. 2, Hollow Knight. Bueno, ahora os comento. Es un año increíble. Increíble. Venga, Rudy, levanta tú la. Abre tú la lata y dale caña. Joder, hostia, pedazo, y ya he visto el juego con el que voy a cerrar. Este ya ha visto el juego. El Hellblade, vamos. No, bueno, a ver. No, el Hellblade es un juegazo. No, ya hablo de. Siempre cierro con uno mierda. Ah, uno ya, mierda. Ya tengo el juego mierda. Y tengo el mierda. Espérate, he hecho un vídeo. Espérate, que aquí hay mucho que cortar. Dale, mira, caña, voy a empezar con. Mira, uno que para mí fue una decepción, que es Nier Automata. Que sé que hay mucha gente. Y gracias, Redichi, por tu aportación, hijo de puta. Hala, déjame seguir, cabrón. Venga, pues mira, para mí fue una decepción porque yo lo pillé sabiendo Platinum Games como son. Y es un muy buen juego, pero fue decepción por el sistema de combate. O sea, de Platinum espero un sistema de combate mucho más complejo. Y el sistema de combate, el control de Nier Automata es tremendamente simple. O sea, básicamente, para hacer combos cambias entre las dos armas y los combos son muy limitados. Es un juego mucho más de RPG que de rol, que depende mucho más de tú cómo te equipes que otras cosas, ¿no? Y la historia es un lío de tres paredes de cojones que como no hayas jugado a los otros y leas 20.000 referencias, no te enteras. Entonces, yo el juego lo disfruté, pero yo por parte de Platinum esperaba un sistema de control y de combate mucho más profundo de lo que me encontré, que es un juego muy simplón. Aún así, lo disfruté, pero digo, entre comillas, decepción por eso mismo. Porque te esperaba más, ¿no? Me esperaba algo más complejo. Y tenía mil finales, ¿no? Algo así. Había que era rejugable. Había que pasárselo tres veces, ¿no? Para ver el final mínimo, de verdad, ¿no? Mínimo, de 100, el ¿no? final bueno te borra el juego, no os digo más. Yo que me puse a investigar. Pero no, ¡qué bien! ¡Sí, de puta madre! ¿Sabes? ¡Hola, te lo has pasado! ¡Toma, hijo de puta! ¡Sal de tu casa! ¡Te borra la casa! Pero tiene su explicación. Pero bueno, si es que es un follón de cojones esto, lo de Nier Automata. Entonces, bueno, pues mira, viendo por aquí, tirando por orden. The Legend of Zelda Breath of the Wild. O sea, bueno, un juegazo, la verdad. No es mi Zelda preferido, para mucha gente sí. Pero bueno, es un juego del año, ¿no? Este. Sí, fue el GOTY. Fue el GOTY del 2017. Fue el GOTY. Yo de decir que aunque me gusta mucho, no sé tú, Redditch, si tú que lo has jugado mucho más que yo, pero yo, para mí, de lo grande que es, la gente lo intenta justificar. Para mí yo lo encuentro, por lo grande que es, un poco vacío, sinceramente. Sí, sí, para mí la experiencia se diluye al hacerlo tan grande, precisamente por eso no es mi Zelda favorito, porque creo que la experiencia se diluye. Creo que está muy bien conseguido el que te dé curiosidad y el que investigues, porque creo que la holografía del mapa no se ha valorado lo suficiente. Quiero decir, si os ponéis a entrar en detalle, veis el mapa, cómo está diseñado, está hecho perfectamente para que continuamente te llame la atención cómo es la forma del camino, encuentres caminos que te indican una flecha, una cueva, una forma de un enemigo, o sea... Pero una pregunta, Reddy, perdón que te corte, ¿puede ser un juego... orientado más a niños, puede ser? No creo. O porque la gestión de inventario, cómo te tienes que preparar para cargarte a Ganon, ni de coña. Que además que es un juego difícil, que yo recuerdo haber jugado y decir, hostia, de ciertos bichos de. Y yo nunca en un Zelda había tenido problemas para cargarte a los bichos. Los Zelda generalmente no suelen ser muy difíciles, generalmente. Y este para mí es de los más complicados. Si no te equipas bien, te dan la del pulpo, básicamente. Sí, sí, tienes que ir bien equipado. Entonces la gestión del inventario es algo que se complica. Entonces, para mí, te digo, es un juego que. Si hubiera sido un poco más pequeño, habría sido perfecto. Lo hacen muy grande, pero me gusta mucho cómo lo está diseñado el mapa para que te dé esa curiosidad para investigar y que continuamente te recompensa con encontrar cosas y cómo gestionan que te muevas encontrando santuarios y cada vez que llegas a un santuario es un checkpoint que te permite teletransportarte por el mapa, con lo cual se hace bastante ágil la movilidad por el mapa, porque lo que no desconoces sí que tienes que ir a pata investigando, trepando, moviéndote, pero una vez esa zona la descubres ya te vas a esos checkpoints y te teletransportas, con lo cual ahorras mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo está explicada la historia? Pues está un poquito más elaborada, no tanta quizá como en el Skyward Sword, pero casi. Y bueno, a nivel de control y jugabilidad, pues es un juego que está muy bien. Si hubieran más templos más grandes, me habría gustado mucho, pero bueno, las posibilidades que hay de cómo resolver las situaciones de múltiples maneras distintas, me pareció increíble. Explota la Switch de una manera increíble, o sea, artísticamente me parece que es genial. De hecho, Genshin Impact le ha copiado el estilo gráfico y no en vano, porque es que se ve genial ese estilo es, gráfico. Es una copia, sí, sí. Sí, el nivel gráfico sí, pero es que es precioso este diseño. Entonces, bueno, estamos hablando de un juego que, bueno, pues que fue, pese a lo que vamos a decir de todo lo que ha habido este año, GOTY. O sea que puede estar aquí hablando mucho tiempo, pero realmente estamos ante un puto juegazo muy bien diseñado por todas partes. No sé si queréis decir algo más de Zelda antes de que siga. Sí, yo creo que la falta de templos que me decías, porque creo que solo hay cuatro. Eran cuatro, ¿no? Sí, eran sí, cuatro templos. En el juego principal. Que son sí. enormes, correcto, pero yo creo que se solapa un poquito con los santuarios, porque más cada santuario es un mundo. O sea, aunque sean. A veces no son muy grandes, evidentemente, bueno, son relativamente pequeños. Son pequeñitos, todos, pero cada santuario es un puto desafío y una forma de enfrentarte al puzzle de diferentes maneras, que si ahora lleva una bola, que si ahora un interruptor. Yo creo que está bastante bien hecho el decir, vale, no ponemos algo tan bestia, tan grande, pero os ponemos todos estos desafíos que algunos, hostia, no digo que sean imposibles, porque no lo son, pero sí que hay alguno que te estrujas el cerebro y decir, hostia, ¿y cómo cojones hago ahora esto? Me recordaba, salvando muchas distancias, pero ciertos puzzles al Portal, ¿sabes? Es decir, hostia, es que si tengo que poner aquí esto, poner lo otro para que salga la bola y tal, y sinceramente eso a mí me molaba el rollo. Y cuando ves cómo hace la gente algo, luego por internet ves un vídeo y dices, coño, yo lo he hecho de una forma completamente distinta, por poner un ejemplo, al principio de todo el juego que tienes que acceder a una zona que hace mucho frío, y yo lo hice porque encontré unas bayas que si las cocinabas te daban una poción que te daba durante X tiempo resistencia al frío. Pero es que resulta que si pillabas una antorcha y llevabas una antorcha en la mano, pues con el fuego de la antorcha no tenías frío. Y había un enemigo por un sitio que si lo matabas tiene un arma de fuego, que el arma de fuego, como te desprendía fuego, también te protegía. Y había una cabaña en otro sitio que si la cogías, encontrabas de adentro había un cofre que tenía una ropa que te abrigaba. Entonces, y claro, yo todo eso luego lo descubres más tarde cuando reinvestigas el mapa, cuando escondes a otra persona y dices, hostia, ves que se pueden hacer muchas cosas. La verdad, un juego impresionante con unas físicas para los puzzles que no se rompe y que funciona muy bien. Bueno, vamos a pasar de juego porque te os digo, un juegazo. Otro juego, bueno, brevemente a destacar, ¿no? Fortnite. Este año aparece lo que es un fenómeno de masas que a día de hoy sigue petándolo muy fuerte, porque aunque no estén los titulares, la cantidad de jugadores que está detrás es abismal. Y un juego que, bueno, pues vino a sustituir a League of Legends de titulares en su momento y a plantarle cara por fin a alguien a League of Legends a nivel de jugadores masivos a nivel mundial. Una locura, la verdad. Que salió, perdón, justo te voy a hacer un inciso, junto con el PUBG, el Player No Battlegrounds, sí. Que al final se lo comió con patatas. O sea, recuerdo sí, que en su momento lo comentamos, pero Fortnite se lo comió con patatas. Fortnite se adaptó a comerlo con patatas, porque salió como un juego que no le importó ni a su puta madre, que era el salvar al mundo ese que... un juego más del montón en el que había que pagar. Vieron PUBG y dijeron, bueno, igual lo hacemos gratis y lo hacemos de Combate Royale, y ahí fue cuando explotó. Pero Fortnite cuando salió fue una puta mierda que no despertó demasiado interés de por sí. Y de ahí el boom de los Battle Royale, de ahí el boom que sí. Ha todo es Battle Royale también, o bueno, no todo, pero mucha, venga va, otro Battle Royale. Sí, o sea, PUBG ya tenía una base de jugadores muy grande, pero es que la de Fortnite se disparó a nivel de locura. Claro, porque PUBG requería mucho recurso, estaba muy mal optimizado y había que pagar, no me acuerdo si eran 40 o 60 o cuánto había que pagar por el juego, y Fortnite de repente lo jugabas en el microondas y gratis. Entonces ha acaparado una cantidad de jugadores, sobre todo más jóvenes por ahí o que les cuesta más salida, no están más tan acostumbrados a comprar juegos y tal, y es un juego, volviendo al tema del LOL, muchísimo más accesible de lo que es un League of Legends, un juego así, porque este al final, si bien tiene el elemento de construcción, el resto del tiempo es pegarse tiro, no inventa la pólvora de nuevo, ¿no? Sí, pero bueno, brevemente, para saltar de Fortnite rápido, pero hay que destacar que el sistema de construcción que tiene está muy bien pensado, ¿eh? O sea, yo creo que ahí Fortnite hay que darle el mérito de que es muy innovador. Seguramente el sistema de construcción lo pensaron para otra cosa, pero luego fueron muy listos al mantenerlo y adaptarlo, y le da la variedad, porque tú al final, cualquier jugador que sepa, sea muy bueno en juegos de tiro, se mete a Fortnite y hasta que no aprendes a construir te comes un mojón. O sea, es un juego que tiene dos mecánicas, FPS y construir, y las dos son igual de importantes. Que las malas lenguas se decían que, bueno, ya Epic preparaba la Store, pero que fue Fortnite lo que acabó de matizar para decir, hostia, vamos a lanzar nuestra propia tienda, para hacerle un tú a tú a Steam. Evidentemente, no solo Fortnite, pero digamos que se dice eso, que Fortnite como que ayudó muchísimo a Epic a decir, no, vamos a lanzar porque, claro, con todo lo que tenemos detrás, con toda la gente que tenemos, pues esto va a ser el boom. Que luego ya, evidentemente, ya lo hemos hablado, que Epic Games Store ha tenido sus medios propios para conseguirse ese público que era un poco más reticente, sobre todo por ser de Steam. Pero sí, Fortnite ha marcado un punto en la historia del videojuego, a quien le guste o quien no. A mí, personalmente, no me gusta, no es un tipo de género que me guste, reconozco lo que ha conseguido, pero es un juego que a mí, pues, personalmente no le juego y prefiero otro tipo de juegos. Bueno, pues mira, hablando de otro juego que este año, Super Mario Odyssey. O sea, bueno, vuelve el rey y volvió por todo lo alto, la verdad. ¿Pero de ese año el Odyssey? Sí. Sí, sí. Madre de Dios. Del 17. O sea, Nintendo. Pues escucha, pues a día de hoy, brutal, igual. Salió a finales, el 27 de octubre. Es que Switch salió con todo. O sea, te sale con esos dos juegos Nintendo Switch, pues claro, vendió lo que vendió. Bueno, Mario volvió por todo lo alto, la verdad. No es mi Mario favorito porque, para mi gusto, me habría gustado que fueran más plataformeros, o sea, más secciones de plataforma más puras y duras. Pero bueno, es un juego muy, muy completo, muy extenso, muy divertido, muy variado. Capi funciona a la perfección. Todos los mudos que plantean, las cosas nostálgicas que tiene también. Bueno, no sé, es que es un juego muy completo. Quizá el único fallo que le encuentro era que los fondos en muchos escenarios eran planísimos y eran horribles, pero quitando eso, es que el juego era una maravilla. La banda sonora, los modelados, como os digo, todos los mundos tienen las personalidades, los secretos que tenía. Bueno, no sé, es un plataformas y un Mario, la verdad, muy bueno. Pero bueno, a mí, os digo, no es. Ahora, por ejemplo, que estoy rejugando el Galaxy, pues. Para mí se me queda un pasito atrás, pero bueno, sigue siendo un puto juegazo. Galaxy posiblemente esté junto con Mario World, de los mejores de la historia. Mario Odyssey, yo cuando lo probé, aluciné, a mí me encantó. O sea, todo lo que ha dicho Rudy, lo suscribo. Y ya digo, esa banda sonora, ese toquecito a la nostalgia, porque evidentemente, ya lo dijimos en su momento, bebe evidentemente todos los Marios que han llegado, pero sobre todo los fans de Mario 64 encontrarán muchísimas, muchísimas, muchísimas referencias, muchísimas cositas, muchísimos ataques a la nostalgia en Mario Odyssey, sobre todo. Es un Mario, yo diría, más adulto. O sea, tiene cosas, tío, que digo, hostias, a un crío a lo mejor no que se le haga difícil, pero no es tan sencillo como, por ejemplo, el Mario Galaxy, tan directo, tan tal. Tiene unas cosas que digo, hostias, no sé yo si un crío ahora mismo de, no sé, 7, 8 años es capaz de ponerse con el Odyssey y sacarle todo el jugo, ¿eh? Los puzzles, no. O sea, esas imágenes que son un puzzle, encontrar las cosas, no creo, no tienen paciencia. Bueno, y sobre todo me quedo con ese tema principal que crearon para el juego, que aún lo tengo en el móvil, que, bueno, es un temazo. Yo me quedo con las 3D de cartón, que hay pantallas para jugar en 3D de cartón, tío. Que, por cierto, el Zelda en 3D de cartón, te puedes arrancar un ojo y lo verías igual, más o menos. La canción de One Up Girl, ¿no? Algo así, sí. Era la canción mítica, bueno, brutal. Bueno, y ya para no extenderme más y dejar que los otros hablen de más juegos, este año salió Destiny 2, pero Destiny 2 salió bastante cojo, igual que el 1 este primer año, y tardó bastante en arrancar hasta que salieron sus sucesivas extensiones, pero bueno. Ya lo comenté hace poco, Destiny 2, así que simplemente marcar que salió este año. Y uno que creo que no hablará nadie, por eso lo digo ahora, que es Marian Rabbids, una colaboración de Ubisoft con Nintendo que me sorprendió muy gratamente. El juego funciona muy bien, la verdad es un estilo XCOM más simplificado, pero luego el amor y mimo que hay por las dos sagas y la creatividad y la originalidad de los jefes finales me pareció de 10 sobre 10, la verdad. Un juego muy entretenido, muy divertido, no es mi género favorito, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo, un juego muy original que te hace reír y muy bien planteado. Y nada, cedo la palabra, que juegos a ocurrir, me estaría aquí hablando 2 horas. Dale, bueno, nada, no, yo como he ido interviniendo más o menos, tampoco voy a hacer... No voy a hacer mucha sangre aquí ahora mismo. La segunda parte de Devil Within, otro juego que a mí me flipó. O sea, una saga que a mí le tengo mucho cariño a esta saga. Espero que sigan sacando algo. O sea, aunque no sea Devil Within, pero que sea parecido, que sea de Mikami. Hellblade: Senua's Sacrifice, brutal. En VR, brutal. Pues en VR increíble. O sea, a Muniki tienes que probarlo en VR porque el juego es increíble, pero en VR es algo, yo no sé, de lo mejor que he visto y sobre todo he escuchado, porque el sonido está muy bien en las Oculus, la Rift. Yo tengo las CV2, o sea, las que salieron, ¿cómo se llama esto? A nivel de usuario. No, al de usuario. Las DK2 eran las de a nivel desarrollador. Estas son las que salieron, las primeras creo que salieron a nivel de usuario, ¿no? Que costaban 800, que a mí me costaron 400 porque fue cuando las bajaron y tal, porque vieron que era demasiado. Pues con este juego increíble. Prey, la nueva entrega de Prey, un juego que tampoco conoce mucha gente, me refiero, que no lo ha jugado demasiada gente y que tampoco lo tiene muy en cuenta, y es otro juego que es otro juegazo, o sea, pero juegazo. Recordemos que fue en el 14, no, que coño, el 14, fue en el 11, ¿no? En el 10, en el 11. No, el primero, el 2008 creo que es. 2008, pues imagínate. Si te hablo de memoria, creo que es el 2008 cuando sale el primer Prey, que es un juego totalmente diferente. No es una segunda parte, claro, es como empezar de nuevo. Sí, sí, correcto. O sea, tiene como una base parecida, pero no es, es como un reborn, como quieras llamarlo. Sí, una cosa, sí, es una cosa diferente, sí. Es un reborn. Otra cosa, bueno, le llamamos Prey, para que ya tiene nombre, y hacemos otra cosa diferente. Que va sobre la misma historia, más o menos, pero diferente. Y luego, otro 2006, juego también. 2006. Fíjate, 2006. Memoria, 2008, o sea que imagínate. 11 años de diferencia. Y Prey de 2006 lo puedes jugar a día de hoy, que tampoco te es da un ganas jugazo, de. Es un puto jugazo. Y gráficamente está bien, incluso para el día de hoy. Y luego, un juego que a mí me toca la patata, que es Sonic Mania. Me encanta, o sea, es uno de esos juegos que digo a la gente, si lo encuentras barato, 15-20 euros, cómpralo para cualquier plataforma. Si te gustan las plataformas de toda la vida con toques nuevos, Sonic Mania te va a gustar. Es un juego muy bueno. Y luego, para terminar... Lo dices tú, lo digo yo. No, iba a tocar un juego y con este te dejo ya a ti el testigo. No. Va Alexis, ¿no? No, va Alexis, pero digo, el Resident 7. Claro, vale. Sí, es lo que iba a decir. Un juego vale. Que a mí me maravilla, me lo he pasado varias veces y que lo he dicho alguna vez en el podcast. No he podido, cuando en su día lo compré, bueno, lo compré contigo además, lo compramos a pachas, ¿sí? Para pasárnoslo juntos en la cuenta de Steam. Esto es medianamente legal, pero bueno. No, se puede. Sí, pero bueno, sabemos que se puede jugar los dos a la vez. Todo. Bueno, en fin, no lo comento más. Y es un juego que me negué a jugar de noches sin VR, que luego he conseguido hacerlo funcionar con VR en PC, que es Resident Evil 7, por supuesto. Para mí es uno de los juegos, este sí que lo metería en mi top 5 o mi top 10 de la generación, como de los mejores títulos que yo he podido jugar en esta generación de consolas. Impresionante. Es como volver a los inicios de Resident Evil, pero en primera persona. Luego el juego cambia, a mitad del juego empieza a cambiar bastante, pero ese inicio, en el que te meten en la casa, que tienes que ir buscando llaves, que tal... Bueno, sí. Me recordó mucho, sí. Luego ya es porque es una clara reminiscencia al primero. Luego ya el juego cambia muchísimo, se convierte más en un shooter de miedo y demás. Pero el inicio a mí me recordó a lo que pasa en el primer Resident Evil. Llegas a la casa, te encierran dentro, no es una mansión, en este caso es la casa de los Bakers, y a mí me pareció un tributo muy bueno. Obviamente la fórmula no funciona. O sea, la fórmula de Resident Evil 1 y 2 y 3 no funciona ya en las fechas actuales, pero me pareció un guiño muy bueno y un juego, vamos, totalmente lícito, ¿eh? No sé, a mí me encantó. Yo lo tengo muy reciente porque me lo pasé ahora un mes o así, que lo pusieron en el Game Pass y me sorprendió muy gratamente. O sea, a mí que me gustan los survival, hostia, desde Dead Space 1 o 2, que no jugaba algo que me pusiera esa tensión. Sí, que me obligara a gestionar, o tres, que hostia, sí, sí. Y que te obliga a gestionar también las cosas, porque si lo pones en chungo, su puta madre, ¿eh? Sí, o sea, sí. Las pasas muy putas. Y saber que no puedes matar a los Baker, que dices, hostia puta, que sí, puedo ralentizarlo, pero no matarlo. Bueno, no, el juego. Recordemos que salió una demo antes, que también tenía tema, sí, con verdad, el juego, sí. El que estaba muy chulo, correcto, que estaba bastante interesante. Venga, Alexis, dale caña. Bueno, yo, como hay dos de los juegos más destacados o que más me marcaron de los indie 2017, que son un poco repetitivos, uno es el Gorogoa, y es repetitivo porque lo analicé para el programa, y el otro el Monument Valley 2, que es básicamente el Monument Valley 1 con... o son con un detrás, ¿no? Claro, digamos, es muy, muy, muy continuista, lo cual es muy bueno, porque es muy difícil ser continuista con un juego así, con un juego tan, tan redondo, tan bien pulido, y este lo consigue sin ningún pero. Pasa que no sorprende ni hay nada demasiado espectacular para destacar con respecto al anterior. Entonces me voy a enfocar un poco más en hablar en el que para mí posiblemente es el mejor indie de toda la, la generación, que es el Hollow Knight. Este juego, lo he jugado en, creo que lo tengo en todas las plataformas en, que he tenido en las que salió, digamos. Es más, incluso hasta lo he jugado en PlayStation 4, que no tengo PlayStation 4. Eso es un misterio, ¿cómo lo has hecho? A ver. En la casa de un amigo, en la casa de Mati, del Telegram. Qué cabrón. Una vuelta que estaba por ahí me robando, dice, robando PlayStation. Ahora puedes tú que estás así. Voy a verte un momento, sí, ¿qué pasa? Hijo de puta, suelta el mando, ¿qué haces? Sí, no. Dos horas más y me paso el Hollow, no te preocupes, déjame pasar. Qué cabrón. Ni desmiento ni confirmo que mis experiencias con Uncharted y The Last of Us y Red Dead Redemption son así, ¿eh? Porque la PlayStation no tenemos ninguna, no tenemos ninguna prueba, Cronos, pero tampoco ninguna duda. Exacto. Me parece excelente. Pero bueno, Hollow Knight, un Metroidvania súper pulido, con una ambientación excelente, una música que está fuera de cualquier gráfica, sale de cualquier gráfica porque brillante. Combate súper entretenido. Retante, muy retante. Sí, tiene momentos muy retantes. Tiene pega, hay cosas que realmente no me gustan del juego que no me gustaron. De hecho, hay algunas cosas que he decidido no terminarlas. Castillo Blanco, no me digas más. No, ese sí. ¿Sí? Ah. Sí. Eso lo conseguí, pero hay algunas cosas, los DLC no los terminé. En uno me falta muy, muy, muy poquito, pero es, hace falta el reflejo de una persona que tenga dos manos, por ejemplo, y no vendría a ser mi caso ese. Y pero bueno, por lo menos un juego que siempre está en oferta. Yo lo jugué incluso cuando me lo pasé en Switch, que es posiblemente el mejor peor lugar para jugarlo. Es mejor porque poder llevártelo en el metro, ir jugando en el metro, es algo que no tiene comparación, pero tener que usar los Joy-Con para la precisión que tiene ese plataformeo y para lo fino que tienen que ser y lo rápido algunos combates, no es la experiencia más gratificante que he tenido en mi vida. Pues oye, yo he visto mucha crítica a mucha gente. Yo me lo he pasado el Hollow Knight en el tren, porque me lo pasé en Switch, lo disfruté muchísimo y no he tenido muchos problemas con los Joy-Con. Quiero decir, sí se jugaría más cómodo con un mando normal, pero lo suyo es pillarse los del Demon X Machina o alguno parecido, porque para ese tipo de juegos son mucho más cómodos. Pero no me parece incómodo ni que aumente la dificultad, o sea, a lo mejor estás más cómodo, pero no. Ojo, sé. Yo no lo he jugado con eso, ya te digo, no tengo ni idea, pero yo tengo unos del estilo y es verdad que para juegos arcade y tal, tema de crucetas y tal, vienen mejoradas, ¿eh? Sí, no sé, yo digo que al menos personalmente yo no he encontrado problema con eso. Y digo, me he pasado el Hollow Knight o el Bayonetta, que le he pasado el 99,9%, y son juegos muy frenéticos y yo no he tenido problema. Pero bueno, suscribo lo que dices del Hollow Knight, ¿eh? Que para mí, por ejemplo, el gran problema que tiene para mí es el momento inicial del juego. Porque creo que la curva o el inicio es muy complicado, porque te pierdes mucho, no sabes dónde tienes que ir, dónde tienes que hacer. Es un poco frustrante porque no puedes guardar. Y a lo mejor te puedes tirar mucho rato dando vueltas y claro, no tienes ni idea de dónde estás ni para dónde tienes que ir. Que luego ya aprendes esa dinámica cada vez que vas a zonas nuevas. Pero al principio creo que es el único problema que le veo. Por lo demás, como dices, un juego, bueno, completísimo, que combina muy bien plataformas con combate, que te da libertad de ajustar muy bien el combate como tú quieras a tu forma de jugar, retante. Muy, muy, muy completo el juego. Sí, además a mí el problema se me hace un poco más adelante. Yo soy una persona que no tiene sentido de orientación ni en los juegos ni en la vida real. Y este juego, uno de los fallos grandes que tiene es que la brújula, que es algo esencial para poder orientarte, te ocupa uno de los lugares de amuleto, lo cual te hace más débil con respecto a otras cosas que podrías llevar. Y sin eso es imposible. Y hasta con eso es difícil porque los marcadores son muy limitados y tal. Entonces yo para las 6, 8 horas más o menos, ya estaba perdido. Siempre lo jugaba para esa altura, ya estaba perdido y no tenía nada más puta idea que hacer, ni por dónde ir, ni cómo seguir. Y eso me pasó varias veces. Tiré únicamente de YouTube para ver qué cosas tenía que hacer para el final verdadero, pero el resto me lo pude pasar todo sin ver, pero en algunas partes lo sufrí bastante. Pero el final verdadero es muy rebuscado, eso es un juego a los Dark Souls, es muy rebuscado si quieres encontrar todo. Sí, encima después con el DLC dijeron que otro es el final verdadero del verdadero, que lo va a jugar su puta madre, pero está ahí. Pero bueno, pasando un poco de Hollow Knight, porque igual me puedo quedar un buen rato hablando, hablando solamente de ese juego. Mención rápida. Doki Doki Literature Club, que es la única novela visual que me jugué y tuve el estómago como para pasarla, porque tiene algunos giros muy interesantes. Un saludo a Saenza, que después me descubrió toda la parte que me estaba faltando. SteamWorld Dig 2, el Dead Cells salió en ese año. Muy chulo. Sí. El que mencionamos antes, el Cuphead, salió el Rime, salió... Bueno, Cuphead es increíble. Sí, pasa que a mí no me difícil estamos dando... Difícil de cojones, no, ¿eh? Sí, me, difícil y muy de timing, de muy de coreografías y no... Porque al final es eso, es un boss rush de X niveles, digamos, con algunas introducciones a esos bosses, nada más. Es el papel que juega los niveles. Después está el Rime, bueno, el World Remains of Fading Finch, que también es un walking simulator bastante bien. El Sexy Brutal, que es muy, muy original. A Hat in Time, el Hidden Folks, que es una recontra pelotudez, pero me eché varias horas ahí, no podía dejarlo por fuera. Después, en honor a Ricky, que lo he mencionado en el especial de móviles, el Bury Me My Love. Mi hijo no me perdonaría si no le pongo el puto Hello Neighbor dentro de ese año. Y el Old Man Johnny, que es una aventura que es muy aburrida de jugar, pero muy, muy entretenida de seguir la historia y que gráficamente está bastante interesante el apartado artístico. Pues yo por mi parte diré varios juegos que estoy revisando y telita. O sea, para empezar, Wonder Boy Dragon's Trap, que es ese remaster de Master System, para mí brutal. Le estoy dando ahora y joder. Es una pasada eso de poder cambiar gráficos nuevos, gráficos clásicos, música nueva, música clásica. Además, sí. Y además jugar con gráficos nuevos y música clásica, viceversa. No, la verdad es que se lo curraron un montón y me gustó muchísimo. Luego otro que a mí me encantó, que fue también el remake del Metroid 2, que fue el Metroid Samus Returns, que me encantó. Lo disfruté un montón. Mercury Steam, sí, correcto. Y la verdad es que también me gustó muchísimo. O sea, ese remaster largo también, y la verdad es que muy muy chulo, un Metroid de toda la vida, o sea, muy muy bien. Luego ya tenemos pues cositas como lo ha comentado Charlie, el Hellblade, que me gustó muchísimo, me gustó mucho mucho mucho. Y para mí, bueno, tenemos Nioh, que es ese especie de Dark Souls a lo japonés, que decíamos el Dark Souls Samurai, antes de que saliera Sekiro. Y la verdad es que es un juego que, sin ser de la saga Souls, pues también bebía evidentemente totalmente un Souls, como decía, un Souls-like. Pero bueno, un juego divertido, difícil, cañero, que salió. Salió la segunda parte hace relativamente poco, que no le he puesto el guante encima, pero tengo pendiente darle. Y la verdad es que es un juego que me gustó bastante. Wolfenstein 2, The New Colossus, muy buen juego, una digna parte sin duda de Wolfenstein New Order. También salió anteriormente el Old Blood, pero bueno, Wolfenstein 2, The New Colossus, con las aventuras de Blazkowicz, pues la verdad es que es un juego divertido. En su momento, muy buenos gráficos y una locura de tiroteos, otra vez matar nazis, lo que decimos, eso, matar nazis siempre es divertido, así que ¿qué más le podemos pedir a Wolfenstein 2? Luego tenemos Assassin's Creed Origins, que fue el cambio de salir de, bueno, de lo que veníamos jugando, pues estaba Unity o Ubiquity, estaba Syndicate, que yo también lo comenté, que me pareció un muy buen juego. La verdad es que después de Unity pues tampoco podía ser muy difícil superarlo, pero Syndicate estaba muy chulo, poder llevar a dos personajes, pero es verdad que seguía un poquito con... lo mismo, íbamos jugando lo mismo, aunque cambiaba ciertas cosas, pero básicamente la base era muy parecida. Y ahora con Origins, pues se nos cambia totalmente el juego. Esta vez nos metemos en el Antiguo Egipto. Y la gracia de este Origins, aparte que era un mapa enorme que te cagas, es que tiene un toque mucho más rolero, en el que ahora ya cuentan las armas, porque antes, pues sí, podías comprar un arma y buscabas la que pegara más y tal, y punto. Ahora no, ahora las armas tienen niveles, hay bastante variedad de armas, y la verdad es que, y bueno, y quiero recordar, si mal no recuerdo, también tenías un sistema de level, de puntuación, de habilidades. Por lo tanto, le dieron una profundidad interesante a esta entrega, Assassin's Creed Origins, en la cual mucha gente lo dice que ya no solo Origins, sino quizá Odyssey, la siguiente entrega, están postulándose seriamente con, como de los mejores Assassins. Sabemos que casi siempre en casi todas las listas aparecerá Assassin's Creed 2 como el mejor Assassin's de toda la, de la saga, pero estos dos están bastante a la zaga. Bueno, han definido, ¿no?, cómo va a ser la Assassin's Creed a partir de ahora. O sea, correcto, no, básicamente, sí. Esa profundidad de juego, pues la verdad es que pues se agradece, porque ya decíamos, veníamos, pues, no os exagero, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 o 9 juegos más o menos, así lo estoy contando de memoria, pero desde el 1 hasta el Syndicate, si contamos también el 3 que salió para Vita y tal, que luego salió para Remastered para las plataformas sobremesa, creo que son unos 8 o 9 juegos que más o menos la jugabilidad era parecida, no igual, pero parecida. Entonces, pues bueno, se agradece muchísimo ese toque de aire fresco para lo que va a ser ahora la saga. Entonces, bueno, también quería comentarlo. Y me dejo para... no, al final, para el penúltimo, me dejo el que estoy pensando seriamente como mi gran juego de la, toda esta generación, y es Horizon Zero Dawn. Para mí es un juegazo en mayúsculas. Tremendo. Para mí es un juegazo en mayúsculas, es un exclusivo de Sony que ahora se puede jugar en PC y insto a todo el mundo a que lo juegue. Es un juego de aventura en tercera persona, pero con acción, con toques roleros también, con toques de exploración, una historia muy, muy, muy interesante, en la cual pues todo se ha ido a la puta, estamos en una especie de apocalipsis, bueno, de sociedad post-apocalíptica, donde gobiernan los robots. Y nosotros pues somos unas chicas, Aloy, que a partir de empezamos siendo una repudiada y de golpe pues nos viene una aventura encima de tres pares de narices, con una expansión muy buena, un DLC que de Frozen Wilds que también le da mucha, mucha vida al juego. Y sinceramente para mí es de los juegos que más me ha gustado de este 2000, bueno, de este, bueno, ya no solo el 2017 sino de toda la generación. Y creo que era Guerrilla Games, ¿no? Que lo... Sí, Guerrilla. Pues eso, se chapó por ellos porque juegazo. Y mi último juego, ya sabéis, el zas en toda la boca del 2017. Apretado los tornillos porque aquí se prometía el oro, el moro también. Se decía ya, la hostia. Dilo, es el... Mass Effect Andromeda. ¡Correcto! ¡Hijos de puta! Sí, la verdad que, madre mía. Después de la trilogía original que era... impresionante sacar esto. Bueno, esto también pues... fue impresionante, tío. De salida era impresionante. Sí, bueno, sí, petarda, pero... las animaciones faciales eran increíbles. A ver, vale, vamos a hacer. No era tampoco un juego horrible, no es un juego malo, no era un juego malo, pero sí que podemos confirmarlo como una de las mayores decepciones. Es decir, ¿que el juego era malo? No. A ver, era normalillo, regularcillo, pero bueno, tenía cosas buenas, tenía cosas malas, pero esperábamos tanto de después, lo que dice Charlie, de la saga original de Mass Effect, que claro, nos quedamos totalmente decepcionados con lo que fue Andrómeda. Entonces, pues yo creo que además salió roto el juego, es que es el problema. Bueno, yo recuerdo no haber tenido muchos problemas. Roto tema de bugs, o sea, no es que no se pudiera jugar, pero quiero decir que le faltaba mucho. Sí, trabajo. No, pero que recuerdo que yo me lo pillé, ¿te acuerdas, Charlie? Que lo pillamos juntos también y lo jugué yo primero y no recuerdo haber sufrido muchos bugs. No lo recuerdo, seguramente algunos sí, pero no recuerdo que mi problema fuera precisamente por los bugs. Pero bueno, sí, salió jodido. Pues bueno, señores, vamos a dejar el programa aquí en 2017. ¿Por qué? Porque ya vemos 2 horas y media, esto va para largo. Sabíamos que va a ser largo, pero que no tanto. Claro, es que hay muchísimo que comentar. Y bueno, lamentamos dejaros así con este... Bueno, hemos hecho un Gears of War 4, ¡plasca! Así de claro, venga, a tomar por saco. Pero el siguiente programa, pues ya no solo acabaremos de comentar todo lo que ha sido los años restantes, sino vamos a comentar también un poquito lo que ha sido la generación de esta consola con las actualizaciones, sobre todo interesantes a nivel gráfico, a nivel visual, cosa que antes nunca habíamos visto, pues con la PlayStation 4 Pro y la Xbox One X, y a partir de aquí pues ya acabaremos de acabar este especial, nunca mejor dicho. Rudizzi, un abrazo muy muy fuerte por estar con nosotros en este programa, y nada, nos vemos la semana que viene para acabar este especial que, joder, está dando de sí. Resignación y paciencia. Hostia, sí, han sido 2 horas y media. Ha sido largo, pero no me ha pasado tan lento el tiempo. Yo creo que no llevamos tanto tiempo, pero joder, es que tanto juegazo vas repasando, qué buenos tiempos. No sé, una generación, la verdad, es que está siendo muy buena. Y me da que aún nos queda la parte más potente, como acostumbra pasar siempre, que es el final de la generación. Así que nada, invito a los oyentes a que nos escuchen ya el próximo, que comentaremos pues esas nuevas versiones de consolas y 2018, 19 y este magnífico 2020, que bueno, pues al menos nos traen una generación de consolas, algo es algo. No, 2020 puede ser malo en tema coronavirus, pero joder, a nivel de juegos, yo no considero para nada malo este 2020. Que como soy nintendero me duele un poquito, pero sí, ¡ya! Es un buen año. ¡Pues te jodes y bailas! Sí, Chal, un abrazo también muy muy fuerte. Tú, espero verte la semana que viene, a ver si podemos, si por temas de trabajo puedes entrar. Pues lo meto en fuego. Sí, yo intentaré estar aquí porque quiero estar aquí, a ver qué día podemos grabar. Y si no, pues me hago yo un podcast para mí solo y hasta que por el culo, ¿sabes? Tampoco hay tanto problema. Con casinos y furcia. Bueno, es igual, que le den por saco a los casinos y al podcast. Me quedo con la furcia. Pues nada, ha sido un placer estar aquí hoy y la verdad que no me gustaría perderme estos últimos 3 años, que son los más recientes que tenemos, porque es que hay una cantidad de títulos que me encantaría comentar y compartir con la gente de estos últimos 3 años, que me parecen seguramente los 3 mejores años seguidos de la historia de los videojuegos, porque la cantidad de títulos AAA que se quedan para la historia son... Pero tremendos. Tío, cuenta el 7, que estamos contra el 17, los 4 mejores años. Sí, pero me refiero a los... joder. Claro, que quedan 3, que en los 3 años que vienen, es que, a ver, y lo digo así, Red Dead Redemption 2, God of War, Spider-Man, es que se vienen por ahí, ¿sabes? Viene pegando hostias, Doom Eternal, tal. Viene una cantidad de títulos, tío, que es que yo qué sé. Pero bueno, no me gustaría perdérmelo. A Way Out, el cooperativo. Sí, madre eso mía. Eso también lo comentaremos. Sí. Vale. Pues nada, nos vemos en una semanita, esperemos. Okay. Y para acabar, señor Alexis, un abrazo muy, muy, muy fuerte también. Y también esperamos que no joderte la siesta y que puedas estar la semana que viene con nosotros. Mira si es buena persona. Sí, a ver si nos cae en un mejor horario, pero la verdad que a mí también se me pasó muy rápido. Creo que si hubiésemos tenido el tiempo disponible lo hacíamos todo el tirón, porque estaba, al final cuando empezamos a repasar semejante cantidad de juegazos que han ido saliendo en esta generación, es que podemos quedarnos hasta las 2 de la mañana tranquilamente. Así que bueno, bienvenidos a la pausa y esperemos que podamos grabar pronto el próximo. Pues sí, esperemos a ver si podemos estar una semanita con nosotros. Esperemos que este podcast lo tengáis, porque Ruedits y yo, bueno, ya sabes que este aquí Ruedi vamos a ir a saco, tenemos que editarlo, tenemos que sacar tiempo debajo de las piedras para poder sí. lanzar este programa y la verdad es que tenemos ganas de grabarlo y, o sea, de editarlo y lanzar al siguiente. Pues nada, señores, un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte, señores y señoras. Y nos vemos en pues eso, una semanita. Recordad que estamos en el Telegram, que poquito a poco va entrando gente. Y ya os digo, si queréis decir la vuestra, comentadlo ya, porque lo podemos meter en el siguiente programa de la segunda parte del año. O bueno, evidentemente vuestros favoritos. Así que nada, cuidaros mucho, seguid jugando, seguid viciándoos y escuchando el Indie Podcast, el podcast de los jóvenes de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches.